el Dr. Gil, Graf, el Necro, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenido una vez más a su programa favorito, el Saga Podcast. En esta edición se encuentra conmigo Graf. Bienvenidos todos a una nueva emisión. El Caballero La Maldad. Suena bien. Claro, el Caballero La Maldad, güey. Así. El Caballero La Maldad, el más cabrón de todos aquellos ilustres hidalgos. Y aquel que cura las enfermedades del mundo, Dios. Pues sí, güey, que inserte un comentario aquí, por favor, wey. Y el Dr. Hit. No sé, güey. O sea, que este güey dijo que fuéramos más pinches cultos, güey. No mames. Que fuera, no que fingiera. No funciona. No puedo, güey. Just fuck it now. Es lo que nos da autenticidad, güey. Ser unos culeros de mierda. No somos unos culeros. Somos buenas personas, que es lo peor. Esa es la razón del problema y el meollo aquí, amigo. Pero solo fingimos ser malos para que la gente crea que tenemos, no sé, güey, como... Somos cool. Sí. Para generar apil a la gente. No más. A huevo. Bueno, pues esta vez en el Saga Podcast se encuentran conmigo todos esos pendejos que ya dije, ya saludaron. Sí. Así que no tiene caso que lo repita. No. Y el pendejo del Necro. Y me encuentro yo, que estoy bien pinche. Pendejo. Sí. Apático. Apático. También. Todo. Whatever. Down, blue. I am blue. Eres un pitufo, amigo. Sí. Estás pitufón. Y luego dice, chupa la sabe chicle. Ah, bueno. Chicle de zarzamora. De blueberry. Ah, bueno. No pinches, mami. ¿Y luego qué vamos a hacer aquí, amigo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a grabar un podcast de mierda, porque pues siempre grabamos podcast de mierda. Es como esos sacados del culo, amigo. Sí, como esos sacados del culo, pero a la gente les gusta, güey, les gusta. Son los más exitosos. Sí. Ahora sí, ni para trash talk, güey. Yo creo que avienta el pinche tema, güey, porque pues hay un chingo. Porque va a haber un chingo. ¿Estás a la verga el trash talk? Yo creo que sí, güey. Bienvenidos al primer. ¿Alguien se le viene a la mente algo para el cuestión? No. ¿Tienen secciones? No. Perdón, pero sí, no. No. Dale, hay un chingo de preguntas. Pues podemos empezar con las preguntas. Pues ya, chingazo madre, esta vez es... Full tema, podcast full tema, así de huevos, porque, pues sí, por ya. Por nuestros huevos. Por nuestros huevos, los cuales me voy a rascar, aguante. Y por eso mismo a mi hija nunca voy a dejar que escuche este podcast hasta que tenga como 17. Así de... Y no lo va a hacer, lo va a hacer cuando sea adolescente y va a aprender todo tu florido vocabulario. No, va a ser así como de, ay, mi papá, ay. Qué oso. Ay, qué oso, mi papá. Todo el nabo. Ay. O ay. Lo que usen en el futuro. Ajá. Está del splurch. Del splurch. Fec. Nosotros lo logramos. Ay, que lograron qué, tío. No seas candejo. Ay, hija. Cosita. Así de, ay, hija. No sé si castigarte o sentirme orgulloso, ¿no? Malitos de la memarda. Ah, huevo. Pues esta vez en el Saga Podcast, como tenemos hueva y nos sacamos el tema del culo, como lo que acabo de ir a cagar al baño. Ya no puedo usar ese. ¿Abriste baño? ¿La ventana? Sí, claro. ¿Cerraste la puerta? Sí. Ah, bueno. ¿Limpiaste bien tus nalguitas? Sí. Okay. Va. Si no, ahorita revisa el doctor Gil. Sí, cuando dije todo sí, fue así como de no lo hice, pero pues te estoy diciendo que sí porque pues no me voy a levantar a hacerlo. No mames, voy a cerrar la puerta, para que no peste. Mi caca no apesta, güey. ¿No? Huele a rosas. Huele a rosas. Yo cago. Ahí está una pregunta. Cago bombón. La caca del Necro. Feo. ¿Cómo pues lo como de todos? No. Solamente a lo que come, pero procesado, man. Ajá, sí, pues nada. Así feo, no feo. Depende de si estoy enfermo o no, güey. O sea, hay veces que huele más culero que otras veces. O hay veces que no huele tanto, porque, pues. Sí, no, doctor. A veces tiene un olor así como hediondo y a veces uno muy penetrante directo, ¿no? Bienvenidos al Pregúntale al Doctor Gil. ¿Por qué huele la caca a veces? Ajá. Hay caca que no huele. ¿Ves? Yo tengo sí, caca que no huele a mi si caca. Tú no me crees, güey. ¿Qué tienes de malo o de bueno? Un momento, si comiera pétalos de rosas durante varios días, ¿olería rosas? No. ¿Olería a caca? A rosa sí. Procesada. ¿Con rosas? No. Pero a lo mejor quedarían pedacitos rosas en tu caca. Si y, no los mastica bien, sí. Ah, es posible. Si come gran cantidad y muy rápido, posiblemente sí. Lleguen a pasar pedacitos de rosas en la caca. Oh. Perfecto. Se explica por qué cuando como esquites. Bueno, ahí hay una razón más todavía, porque incluso el maíz viene con una capita, como un pellejito que viene rodeando a los granos de elote, y eso no lo puede digerir tan bien lo que es los ácidos gástricos del estómago. Por eso, en ocasiones, pueden haber elotitos. Por eso, cuando te hagas miniatura y entres al cuerpo de uno de tus amigos para, no sé, sacarles a su bebé que se les fue en una pastilla, güey, tienes que usar un traje hecho de... Esa capita de elote, güey. Hecho de capita de elote. Pero te vas a hacer chiquito desde antes para que peles el elote, lo cortes y lo cosas, ¿no? Ah, huevo. Y tu chin no hice chiquita la máquina de coser. Maldita sea. Ay, no mames. Bueno, ya estamos siendo puro pendejadas. Pero sí, no hay problema, porque las pendejadas que vamos a decir ahora van a ser respuestas a sus preguntas. Pendejas. A ver, esta vez la saga, como tenía huevas y sacó el tema del culo, dijo... Chingada su madre, pregúntenos lo que quieran y nosotros lo vamos a responder siempre y cuando nos convenga hacerlo. Sí. Efectivamente, tomen en cuenta que este programa lo vamos a grabar después de que se pusieron sus pinches preguntas. O sea, la neta, aquí le estuve contestando pendejada y media, pero esta es la auténtica respuesta, ahora sí. Este es el Preguntatón Saga. El Preguntatón Saga, que saldrá, no sé, quizás después de Spider-Man Homecoming. Posiblemente. Sí. Más es que vamos a sacar ahorita... No, este creo que va a salir primero. Porque el que grabamos del Radio Viral sí va a tardarse más en que lo pueda editar yo. Ah, ¿sí? Bueno, ok, está bien. Bueno, preguntatón. Ahora, nótense que las pinches preguntas van a venir en desorden, porque si me pongo a hacerlas por manera cronológica, chinguen a su madre. Sí, no, aparte el Facebook te las desorden. Pinche Facebook las acomoda como se las gana. No, el Facebook está mal hecho, como si lo hicieran unos güeyes que no saben hacer Facebook. Exactamente, ¡La madre! No, pues sí. ¿Eso qué tuvo que ver con cualquier cosa? No sé, güey, solo digo palabras. Abraham Méndez nos dice: ¿qué sintió el necro al ver a su clon digital? Por cierto, que te le debes unos saludos. Ah, huevo, saludos a ¿qué? ¿Cómo se llama? Abraham Méndez. Ah, Abraham Méndez, pues, mi super amigo Abraham Méndez. Que no pregunté su nombre porque pues sí me lo sé. ¿Cuál clon digital? Ah, pues es que ustedes no saben que en Resident Evil Vendetta, la nueva película de Resident Evil Digital, sale un soldado y se parece a mí. ¿Y sabes qué es lo cagado? Habla como yo. ¿En serio? Sí, güey, tienes que ver la pinche película, es súper cagado. Y igual de pendejo, porque igual no hace nada y se muere el idiota, ¿no? ¿Cómo le hubiera pasado al necro? No le... Pero sé pilotear en ese universo alterno, güey. O sea que en el universo de Resident Evil tú serías un soldado que eso sí aguantaría un buen de vara porque ya es la tercera película, pero se moriría de manera pendeja de cualquier manera. Sí. Está bien. Sí. Y se pilotear y soy amigo de Chris Redfield. Ah, bueno, eso está chido. Ese es mi valedor, el Chris. Ah, güey, en ese universo alterno no estoy tan jodido. Está bien. Morí y no es tan malo. Ay, qué triste. Ay, no, pues sí está muy cagado. A ver, creo que aquí traigo foto de... Próximamente, el Sadcast, aquí en el Saga Podcast. Ah, güey. Que nosotros agarramos cualquier palabra, le ponemos cast y hacemos un podcast de eso. Como el Dreamcast. Ah, ok. Ah, sí, algo. Sí se parece. No, güey, no, man. Leve. Está mucho más moreno que tú, güey. Pues no hay problema, leve, ¿no? Sí. Mira, vas a la cómics, ya estuvo. ¿Cuál cómics, güey? Me voy un día ahí al pinche monte, güey, y ya, Y wey. Con mala suerte te sales naranja, güey, en vez de bronceado. Yo creo rojo, güey. Bueno, Abraham Méndez nos dice también, bueno, y más que una pregunta, es para desearles, como siempre, los mejores deseos a su proyecto. Ustedes son la representación del amor al arte en un proyecto. Sí, porque nunca hemos ganado ni un peso de esto. Dice, ojalá su esfuerzo los lleve a cosas más grandes, ya que se lo merecen, dan todo al 100% a pesar de que a veces los fans son bien culeros. ¿Estamos el culeros? ¿En qué, güey? En el podcast, podcast. Sí. En el resto de la vida no, pero en el podcast sí lo damos. Sí, güey. Bueno, Ernesto Poblete nos dice... ¿Qué cantidad de preguntas da para otro episodio? Sí, claro. Y eso que ahora estamos empezando. Si bien tenemos noción de que el Doc es médico y el Graf se mueve en la informática, ¿podrían contarnos un poco más qué demonios hacen para pagar las cuentas? ¿Maldad? Yo doy clases, básicamente. Algunos ya lo saben. ¿Qué eres, amigo, ¿no?, de profesión? Yo soy licenciado en artes visuales. Pinche artistita. Una universidad y maestro en artes y diseño por otra. Pinche artistita mistro. Exacto. Entonces, ya llevo un rato ahorita. Ya voy para 4 años seguidos que estoy dando clases. Doy clases de dibujo, de composición de video, edición de video, multimedia y teoría del color y Photoshop. Y de ahí pago mis cuentas y me pago mis vicios. O sea, el pinche maldad no está... No es cualquier pendejo, güey. No, o sea, aparenta. No, me disculpan, pero no estoy tan pendejo. Para algunas cosas, para otras sí soy un pobre imbécil, ¿no? Así que para mi profesión no estoy tan pendejo. No. Me late de mi desmadre. Ajá. Va. De ahí pago. Es de los pocos de la saga con maestría, ¿no? Ahorita el Dr. Hill próximamente. Yay. McMaster Neo creo que ya más o menos también la tiene, o la dejó a medias. La dejó en medias. Kung Fu Man ya. Kung Fu Man ya prácticamente también ya está. Voy a poner mi maestría en estas medias. No, pero McMaster Neo creo que sí la terminó. ¿Quién? No estoy seguro. Ahí sí, no. No, creo que sí la terminó. ¿Quién? McMaster. No, según yo sí la acabó. Bueno, Kung Fu Man está haciendo doctorado. Sí. Kung Fu Man ya está en doctorado. Y creo que está en... el Mesías creo que ya iba a estudiar maestría o ya Mesías estaba en eso. Mesías ya la terminó. Más bien yo creo que... Es cierto, ya creo terminó. Creo que está haciendo doctorado o algo así. O está juntando créditos o acabando el papeleo. Sí. Pero a ver... El necro. Ah, pues yo me dedico a hacer todas esas cosas que a la gente no le gusta que se entere la demás gente. Entonces no le puedo decir porque te podría matar. Si qué te enteras. Sí. No, pues ¿qué hago, güey? Pues soy periodista en una pinche universidad de mierda. Pero de noche soy. Pero de noche soy Standard Boy. Y ahí es como paga sus cuentas. Ah, huevo, de tan chico que no lo siento ni tan grande que no le entra. Él es Standard Boy. Y de ahí pago mis cuentas, mijo. Lo de periodista solo es como... básicamente pues, es gigoló de noche. Lo de periodista es como, como Clark Kent y Peter Parker, güey. O sea, es un disfraz, güey. Me lo imaginé ahí en la calle, ¿no? Y una morra. Ajá, necesito amar ahora. Y él, a huevo, la cabina telefónica. ¡Estándalo, güey! Ajá, y ya me la llevo, ¿no? ¿Qué esperamos? Es que pues, es de día todavía, mija. Entonces, solo es en la noche, mija. Espérate, que den las 7 siquiera, para sí. Que ponga medio mientras, oscuro. Mientras vemos Cocu, se puso bueno. Ya empezó el torneo, mija. Está chido, güey, el Cocu. Se le baja toda la calentura con eso. ¿Usted, Dr. Gil? Yo, pues, como ya saben, soy médico de profesión. He estado estudiando ahorita una pinche maestría en sistemas de salud y administración hospitalaria. Ahorita me muevo mucho en la delegación de una institución médica bastante... ¿Choncha? De seguridad social. De seguridad social, para no decir de dónde. Ok, qué pendejo. Porque todas son seguridad social. Sí, bueno. Claro. Prácticamente en unas cuestiones administrativas ahorita, supervisando algunas unidades de salud y sobre un programa de apoyo social, principalmente, ¿no? También doy consulta, aunque de momento es menos porque me quita mucho tiempo estas condiciones. Pero pues ahí vamos. ¿Y tú, Graf? ¿Haces a las compus o qué? Sí, pues yo soy... ¿Vendes en Tepito o qué? Yo soy prácticamente ingeniero en sistemas. O sea, técnicamente mi carrera dice licenciado, pero me he dedicado a programar siempre. O sea, yo soy programador, o sea, programo en en varios de los lenguajes, más que los que están basados en C. O sea, mientras ocupo un punto y coma al final, ahí... O sea, JavaScript y todo eso. O sea, ayudamos ahí en los tiempos libres. Estamos haciendo lo de Deadly Ideas, haciendo juegos, terminando Son Pantley y algunos otros proyectos. Normalmente me he dedicado al web, o sea, a desarrollar sistemas en web, o sea, PHP y esas cosas. Entonces he hecho sistemas de control escolar, sistemas de administración de eventos, sistemas de... ¿qué quieres? Ahorita estoy más bien en el área como de promociones de marcas. Uh-huh. O sea, entonces ahorita estoy haciendo como la página de la promoción fulana, la página de la promoción de este otro producto. Chaka Crispies. Entonces, ajá, ahorita estoy así haciendo juegos para páginas de cereales de la marca más conocida del país. Y a veces también no mames, nos vimos bien pinches pro. Hasta impresiona, güey. O sea, cuando lo haces, dices, sí suena como hasta... Es cagado, güey, no somos cualquier pendejo, neto, güey. ¿Y por qué? Yo sí. ¿Y por qué nos va tan mal entonces? Es una excelente pregunta. Algo estamos haciendo mal, amigo. Algo. Pero sí he hecho varias páginas con los años. O sea, lo dejé como 5 o 6 años, que me fui a ver hacerlo de control escolar a la Universidad del Pueblo Bicicletero. Politécnica del Pueblo Bicicletero. Pero ahorita estoy de nuevo en eso porque pues ahí hay dinero. ¿Qué sería UPPB? UPPB. UPPB. No, es UPP normal porque Pueblo Bicicletero es una sola palabra. Ah, perdón. Pueblo Bicicletero. Pueblo Bicicletero. Unidad Politécnica Pueblo Bicicletero. Y con UP, güey. Sí, a huevo. Pero sí es lo que hago, siempre he pagado las cuentas, la programación. Nunca me he dedicado a cosas como mantener equipo de cómputo y esas cosas. Nunca se me dio, siempre me cansó. Entonces, por suerte, siempre he podido seguir programando. Y de eso pago las cuentas. Va. Bueno, ya que el Graf hizo su comercial de Daily Ideas. Yo también hago fotos en Jabberwocky MX. Jabberwocky.mx. No, es Jabberwocky MX en Facebook. Todavía no tenemos dominio. Bueno, el NecroHaz se está dedicando a hacer cobertura de eventos. Cobertura de evento, video. Ajá, sí, video de marketing y fotografía de marketing y publicidad. Y está muy chido. Güey, tienen buena producción. La neta, si tienen un evento hasta que sean los 15 años de su prima, llamen al Javier Walker. Sí, si eres una chica sensual que con tatuajes, cabello pintado y piercing, si quieres ser una Suicide Gear, contáctame. Yo te puedo tomar fotos encuerada. ¿Qué ibas a decir? Yo te puedo llevar al borde del suicidio para que se me No, te tomo fotos encueradas. Sí, claro. Buen pedo, chingón. Sí, pedo, sí. Ya, si después quieres hacer otra cosa, ya será cosa tuya, tampoco, ¿no? Pero sí. Mientras las fotos ahí están. Ahí está, sí, las subimos ahí a salen Suicide bonitas, Gears. Pros. Ah, huevo. Con la saturación de color corregida, todo así. Que si tienes un barrito ese día en la anal, te la limpio para con sin el Photoshop. Pedo, sin o si pedo. No quieres con el Photoshop, así. Sí, también a la mano también puedo, sí, sin pedo. Sí. Si eres hombre, no. So, no. Para eso tiene otro grupito de Javier Walkie Gay, pero es otra cosa. Javier Walkie. Güey, ya saca la página, güey. Sí, a huevo, chicle y pega. Sí. No. Y no está con nosotros ahorita el Matt Madrazos, pero Matt Madrazos es una fuerza de la naturaleza. Sí. Ese es su currículum. Sí. Sí. O sea, tú respiras y estás respirando a Matt Madrazos. Sí, así es. Sí, todos somos Matt y Matt somos todos. Ah, bueno. Sí. Y bueno, Ernesto Poblete también nos dice, un abrazo para todos y uno grande para el amigo Necro. Sí, amigo, la vida es una mierda. Pero yo lo sé, peor. Amigo, yo lo sé. Nos dice él que está panzón y medio calvo. Lo peor es que ser feo y pobre son factores que se acrecentan con el tiempo. Y manda muchos abrazos. Un abrazo, carnal. Un abrazo. Ay, tú sí me entiendes. A huevo, yo intento no ser al menos feo. Calvo. No, gordo, al menos, no al menos gordo. Calvo no sé, güey, sí, como que no puedo. O sea, no, todavía tengo cabello, está chido, todavía no se me cae, güey. Estas entradas siempre las he tenido toda mi pinche vida. Sí. Pero como yo que ya aumentaron, pero pues todavía intento no ser gordo, que es lo único que puedo controlar de no puedo controlar entre calvicie eso. Y fialdad, güey. Me encanta tragar, güey. Comida. Sí. yo también trago mucha comida, pero pues últimamente digo, pues ya no quiero estar tan gordo porque el colesterol se me subió. Se sube el colesterol. A mí los triglicéridos. Se me sube el colesterol. A ver, ¿qué pasa? Abraham Méndez nos dice y nos pide que también tengamos reseñas sobre libros geeks de ficción o de género para los frikis. Dice, está chido los videojuegos y las películas, pero estaría más chingón que también incentiven a las nuevas generaciones a seguir leyendo, pero sobre temas que los haga leer, ya que lamentablemente ya nadie quiere leer. Inclusive me ha tocado colegas abogados que ni siquiera saben las leyes, ni siquiera han leído las leyes, perdón. ¿Qué opinan, amigo? Ustedes, aquí el Graf y la Malas, que son creo que los que más leen, también sí, el Necro y yo, pero a veces menos. Libros, o sea, también no leo los libros así como en 15 días como para reseñarles cada 2 semanas, pero sí, o sea, pues yo reseño ahorita cada libro que he leído desde hace un año, que retomé así como que la lectura continua. Uh-huh. Pero sí, ahorita tan pronto acabe el libro de Fundación de Isaac Asimov, se los recomiendo. Y ya ven, chido. John Carter, super vergones y como para leer en una sentada en el metro del DEP. Pues yo les recomiendo Dragonlance, les recomiendo El Elfo Oscuro, les recomiendo Ah, chinga, había otro y se me olvidó. El Elfo Claro. El Elfo Claro. El Elfo Verde. El Elfo Verde. No, güey, había otro, se me olvidó ahorita. El Fósforo. Ay, qué pendejo el Bulbo. El Bulbo está chingón. La vulva. Mm-hmm. La vulva la recomiendo. Si les gusta a las mujeres, pues sí, sí. Qué chido. La vulva es rica. Sí. Comentarios sobre libros. Los desvergaron. Ay, cabrón. Pues yo ahorita estoy leyendo Doctor Sleep, que es la secuela del Resplandor de Stephen King. Está chido, va bien. Me aventé por fin Dioses Americanos. Lo pude terminar, está chingón. Y pues, ay, pues el que siempre recomiendo, El Pinche del Diablo, me obligó. La verdad, no he leído tanto, quisiera leer más. Ahí tengo un par de cositas atoradas y no las he checado. Yo también leí este año El Diablo me obligó. También les recomendé los libros de Chu de Neil Gaiman para los niños, para también ir atrayendo los autores. Importante. También sí, los cuentos de Lovecraft están chidos. Ah, tengo mi libro de Lovecraft de cuentos, está muy chingón. Solo que también lo pidieron en la chamba. Ah, yo tengo para la clase de literatura. Les dije, a huevo, tenga. A huevo. Sí, yo también ya quiero leer Lovecraft. Sí. A ver. Bueno. Aldo Abejar nos dice, hola Saga, soy seguidor suyo desde diciembre del 2012, cuando en el podcast mencionaban que Graf se había convertido en Papagraf. Papagraf. Papagraf. Papagraf, Papagraf. Y nos menciona que nos conoció por accidente cuando compró su iPhone y descargó aplicaciones a lo pendejo y salimos, obviamente. A huevo, cuando pones pendejo en aplicaciones sale la Saga. Podcast. Sí, a huevo. Y hizo que no tenemos aplicación, entonces no sé cómo nos encontró. ¿Cuándo vamos a hacer aplicación? Deberíamos. Ay, cuando se me quite la en mejor. iTunes, supongo. Nos puso pendejo en iTunes y salimos. A huevo. Sí. Dice que fue muy grande su sorpresa cuando nos busca en Facebook y vio que nada más teníamos 91 likes. Pues ya ven, nada más mierdas en ese entonces. Ni pedo. Y ahorita seguimos. Todavía. dice, ¿por qué te sorprendería? Pues dice que porque tenemos muy buen contenido y pensaba que ya éramos famosillos. Y nos tiene varias preguntas. Dice, ¿cómo no conoció cada miembro a cada uno de sus otros miembros? ¿No? Mi miembro no conoce al miembro de la escuela. Mi miembro se conoció el día que nací y dijo, ¡ay, ahí estoy, miembro! Sí, pero no conoce a otros miembros. No. No, el mío no. No. A lo mejor en las escuelas, en la primaria, ya ves que como tienen el orinal todo largo, pues tarde o temprano pero, pues, como que así de lejos. Sí, pero... sí, intentas no voltear. Nunca le vi el pito a ninguno de mis cuates jamás, en ninguna en la institución educativa así, güey, ¿no? Yo tampoco, nunca, yo jamás. No. Sí, así de repente que están ahí todos. No, ahí sí, ¿para qué vas, no? O sea, igual, no, está chido, pero no. Volteas, ¿no? Ajá, exacto, yo llegaba y me iba, ¿no? Se acabó. Está bien. ¿Pero qué? Entonces, ¿cuál era cómo la nos conocimos, más o menos? Rápidamente un mega resumen express. Escucha a uno de los primeros. Sí, esos dos güeyes son carnales, sí. La Maldad y el Graf, obviamente. No, el Graf antes era un solo ser. Y, se... a huevo. Y expulsó su lado maligno y entonces nació la Maldad. Así el Graf podía ser este... Kamisama. Yo, por decirlo así, conocí primero, en mi caso, al Chitiba. Ajá. Porque íbamos a un local donde rentaban juegos de video, aquí en el pueblo bicicletero. Ajá. Y lo conocí. Y también al hermano de Necro. Sí. Que también lo conocí un poquito antes. Y hasta llegó, me acuerdo que una vez entre los tres y el dueño y el que atendía en el local rentábamos hasta Banjo Kazooie para acabarlo en una semana. Y ahí estábamos todos metidos. Y un día que conocí al Necro ya en los últimos semestres de la prepa, como que me coincidieron algunas cosas que me había dicho su hermano con unas que dijo él. Y entonces como que ya dije, ah, eres el hermano de fulano. Y Necro con el tiempo me presentó al resto de la saga. Uh-huh. Yo conocí al Dr. Hill. Al huevo. En la prepa. En la preparatoria. No, ni siquiera íbamos en la misma prepa, pero no. Estábamos en esas clases de verano. De verano. Mi primer amor. Amor de estudiante. ¡Estudiante! ¡Ya se terminó! Ay, no, man, o algo así creo que iba. Sí, creo que así acabó. Sí. Pero bueno, a la chingada. Conocí al Dr. Hill en una clase de verano. Era una clase de anatomía. Que agarran las dos, las abren un chingo y es esa cosa que parece una pasita. Ah, bueno. Porque yo tenía un dibujo de Ghost in the Shell en mi libreta. Sí. Y yo estaba jugando en ese momento Ghost in the Shell en el Play 1, ni siquiera había visto nunca la película todavía. Ajá, y ya me dice, ah, no mames, ¿te gusta Ghost in the Shell? Ah, sí, la película está bien chida, ya, pues vamos a hablar, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Película de qué me hablas? Dijo, es un videojuego, no sabía en ese entonces. Ajá, y ya, nos dejamos de ver porque te digo que íbamos en... Se acabó el verano. Pero, pues, sí, se acabó el verano, no mames, como vaselina. Ajá, y al siguiente verano lo mismo, bueno, más bien fue en diciembre esa vez, ajá. Entonces... Lo mismo así como de, ah, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Ah, sí, sí, y ya. Fue ahí cuando ya me dijo, ah, vente a mi casa a jugar Play. Ah, ya estás, puto. Sí, güey. Ajá, y ya. Y cuando yo conocí a un miembro de la saga en la prepa, porque tomaba clases conmigo, que ahorita ya no está con nosotros, pero se llamaba Darny el Dinosaurio. Ah, sí. Ajá, Darny el Dinosaurio. Ajá, me dijo, ah, sí, te presento a mis amigos, ve tal día, el sábado ahí, a una paletería, a una legendaria paletería, que casualmente acababa por mi casa, de ese entonces. También por mi casa. Ajá, y yo dije, pues sí voy, pero pues no quiero ir solo, ¿no? Y entonces le dije al Dr. Hill, ¿qué onda? ¿Me acompaña? Sí, ¿cómo no? Y ya. No me vayan a violar estos güeyes con unas paletas. Cagadamente, cuando llegamos, lo que más resaltaba ahí era Matt Madrazos. Ajá. ¿No? Que era un pinche bagastrán ahí que dice, no mames, este güey me va a pegar. Pues, yo. A mí la primera vez que me llevó el Necro a conocer a la saga, que fue bajando la colonia de la prepa en la que estábamos. Que era una colonia culera. Que era en la casa del Kung Fu Man. Porque me atrajo ahí con las historias de calabozos y dragones. Y dije, no mames, yo quiero jugar calabozos y dragones. Me acuerdo que me tocó también ver al Matt Madrazos literalmente ahí tumbado, semidormido en la mesa. Y creo que nada más una frase me dijo en todo el día, que prácticamente me había dicho pendejo. Y pendejo. Pendejo. Y literalmente así como que ya yo decía, no mames, pues ¿quién es este cabrón? Me acuerdo que el primer día que los vi, se prestaron, Kung Fu Man se le prestó a Camotesferonte una película de Sailor Moon. Y no mames, güey, va la fecha que no se la ha devuelto. Yo estaba pensando, si me vuelvo amigo de estos tipos, les voy a pedir que me presten también esa película de Sailor Moon en VHS. A huevo. Y yo cuando conocí al Graf, que fue que juntaron su salón con el mío en la prepa. Sí. Fue así como que él me platicaba de, ah, sí, no mames, Final Fantasy VII. Y yo así de, güey, yo quiero jugar esa mamada desde hace un chingo de tiempo. Ah, te lo presté. Ah, pero sí fue así como de, si vas a mi casa por él, te lo presto. Y en ese tiempo, huevo que en voy. Ese tiempo, venir a la Baticueva donde grabamos el podcast sí, era mucho más difícil. Era un pain in the ass, ¿no? Sí, estaba ya casi fuera de pueblo bicicletero, no mames. Sí. No tanto, pero sí había mucho poco camión, no mames. Y la entrada de la colonia estaba mucho más fea. Sí. Es más, hasta había como un bosquecito aquí enfrente. Sí, estaba bonito, pero por cosas de pinche gobierno lo quitaron. Pero sí, la maldad ya los empezó a conocer cuando empezaron a venir más seguido a la casa, porque él como que no salía esos fines de semana. Y ya no, poco. Es lo que decir, ¿no? Empezaron a venir a la casa y nunca se fueron, hijo de la chingada. Aquí siguen los cabrones. ¿No? Y ah, dije, pues, o les hablo o los ignoro. ¿Qué chingados hago, no? Y ya, valió verga la vida. La maldad estaba destinada a cosas mejores y conoció a la saga y pues... Y valí verga. Bueno, ya. Llegó la Nación del Fuego y valió verga. Y valió verga. A ver, ¿qué otra pregunta? Chingón. Pues ahí mismo nos dicen cuál es el origen de nuestros apodos. Híjole, soy doctor. Creo que pueden imaginar mi nombre, ¿verdad? Cámara, ¿quién sigue? El pinche necro, a ver, cuenta tu pendejada. El necro, desde que yo lo conozco, le dicen necro. Ah, pues el mío es muy cagado, güey, porque cuando sí. Yo iba en la prepa, junto con el doctor Hill, empezamos, que nos, ya nos hablábamos más, fue así como de, ah, sí, yo voy a ser mi superhéroe, yo voy a ser el mío, ¿no? Sí, ajá. Y ya estábamos dibujando, y, ah, pues, ¿cómo se va a llamar el tuyo, no? Y en una clase de etimologías había leído, ah, necro es muerte, ah, pues, necro, chingue su madre, ¿no? Y así se quedó. Y luego, pero nadie me decía necro en la prepa, o sea. Bueno, más o menos, porque ahí fue... Ya en los últimos semestres. Cuando es que eso fue exactamente, porque el necro ya donde quiera que iba, ah, pues, sí, yo me llamo Tatal, ¿cómo se llama? Pero me pueden decir necro. Y ya todo el mundo, pues, ah, sí, ya le daba como que el avión, pero después todo el mundo, oye, ¿no has visto el necro? Oye, ¿no has visto el necro? Ah, sí. Ajá, pero, por ejemplo, todo empezó porque cuando, precisamente ese día que fuimos a la paletería de la justicia, el Dr. Hill y yo empezamos a jugar Dungeons and Dragons. Simón. Y ya pusimos nuestros personajes y mi personaje se llamaba Necro y les fue más fácil, por alguna extraña razón, recordar el nombre de Necro que mi nombre, cual es muy pinche común, pero bueno. Sí. Así es, ya, no, Es Jean Reno. La maldad fue Jean más Reno. Que nada porque cuando ya venían aquí y la maldad lo que hacía era saludarlos diciendo, como que aparecía, bajaba de la escalera y dice, yo soy la maldad y con eso se les la pegó. La maldad encarnada. Ajá, algo así. Sí, yo soy la maldad, la maldad de Chacarne. La maldad de Chacarne. Ah, sí, entonces con el tiempo simplemente... Qué bueno que contó mi historia y no me dejó a mí contarla. Ah, güey, ¿no? O sea... no, pues cuenta la suya, güey. Ah, véngate. La bueno, más aburrida, güey. Sí, la neta está no, de hueva, ¿eh? No, sí, la del Dr. Gil está más de hueva. Ah, este güey está bien de hueva del pinche Graf, ¿no? Porque este güey... tan X es que nunca tuvo apodo, ni no. En la prepa, nunca le pusieron apodo en ningún pinche lado. Entonces, y... entonces agarramos letras de un de un saco, ¿no? Hicimos un pinche poema. No, su pinche nombre viene de un personaje que este güey mega mama del juego de Xenogears. Yeah, que se llama Graf, que es conocido como el Seeker of Power. Y este güey lo mega mama, ¿no? Y le encantaba el tema musical. Y decía, es que Graf... tenía porno de él. Es la mamada, ¿no? Entonces, de pronto dijo, pues me voy a llamar Graf, como el Graf, porque el Graf es muy verga. Porque habíamos decidido que íbamos a usar apodos aquí en el podcast, ¿no? O sea, dijimos... y entonces ahí sí quedamos con ese pedo de, güey, yo ni pinche apodo tengo. O sea, pues nunca... por eso, a lo mejor, si notan, normalmente cuando dicen mi nombre, es más común que cualquier miembro de la saga... se equivoque y tengamos que estarlo editando. Es el más puede común. Puede pasar. Porque es más común que me digan por mí. No, también el Chitiba no tiene... ahorita ya le decimos Chitiba un poquito, ajá, más, pero también siempre se le ha dicho por su nombre. Sí, Camotesferonte, sí. Kung Fu Man. Son apodos que no ocupamos. Que no, no ocupamos en la vida real. En el día a día. Mad Madrazos un poco. Sí, de hecho sí. El de Mad Madrazos sí, aunque existen otros apodos también para él. Ajá. Pero a lo mejor es eso, que no siempre hemos usado realmente apodos para identificarnos, como no. Que siempre nos hemos dicho por nuestro nombre. Salvo el necro. Salvo el necro. Que sí, usualmente la mayoría, ay, el necro, oye, ese güey. Ajá. ¿Cómo chingados se llama? Sí, ¿no? Sí, pero nada más. Así sea... de, ¿en serio te llamas así, güey? Pues le ha pasado a más de un miembro de la saga o externo a la saga. Curiosamente ese es el mayor problema, que a la mamá creo del necro no le gustan los apodos. No. Y luego te cuesta tanto trabajo decir su nombre por ter... llamas a la casa, está el necro. ¿Fulano? Sí. ¿Señora mamá del necro? ¡Madres! Sí. ¿Quién es el necro? ¡Puta madre! La que... sí. Y por eso ya no llamo por teléfono a casa del necro. No. Lo bueno es que ya hay celulares. Lo bueno es que ya hay celulares. Huevo. Ya le hablas directo y no hay pedo, ¿no? Pues en general nosotros no nos hablamos por apodos, ¿eh? Pero lo usamos en el podcast. No sé, ni idea qué se nos ocurrió. Nos preguntan también, ¿por qué decimos cosas como tienda de tecolotitos o muromercado o la zorra de Ana? Pues porque... no pagan estos hijos de la chingada y nosotros somos un pinche espacio elite, hijos de su puta madre. ¿Qué creen que les vamos a andar regalando este espacio? ¿Qué preguntaron? ¿Por qué no usamos los nombres así? De las tiendas que decimos tiendas de tecolotitos o muromercado. Ah, pues no, pues no nos pagan. Que nos den varo, necesitamos varo. Nos gusta, no sé, tropicalizarnos, se nos parece que es gracioso, no sé si la alberca de hígados. Sí, así es. La zorra de Ana. Nos preguntan también que cuáles son nuestros nombres reales. Ay, bitch, please. Yo soy Paco Jones. Yo soy carismático cabrón. Yo soy... no mames, me van a volver a hacer... Federico Gamboa. Yo soy el Strider. Ah, ¿verdad, puto? Yo tengo dos apodos completamente funcionales. ¿Cuáles son los orígenes del Saga Podcast? Sí, vamos a responderla porque la preguntan como cuatro veces más. ¿Por qué y cómo iniciamos el puto podcast? Por el podcast de Olayo Rubio. Mira, ¿no te gustaron los podcasts? Hay dos orígenes. En su época, tuvimos una época en que todos escuchamos mínimo el de Olayo Rubio. Según nosotros, la mayoría creo que querían hacer un podcast como el de Olayo. Sí. Yo siempre quería hacer un podcast sobre cómics. Entonces, ya ves que un día tuvimos el pleito de que habíamos odiado mucho la película de Transformers 2. Odiado no es un término que yo usaría, pero sí. Pero habíamos hecho comentarios muy cagados. Sí, y por años siempre habíamos como que querido hacer un programa de radio en internet. Es que es como que algo establecido dentro de la saga. O sea, el nombre de saga de nuestro grupo ya viene desde mucho antes, por cierto, antes de que siquiera fuera un podcast. Y siempre habíamos tenido esa costumbre de que después de una película, después de algo que nos juntábamos, pues nos poníamos a hacer una mini mesa redonda ahí afuera del cine. A platicar pendejadas. Ajá, a platicar pendejadas. ¿Y qué te pareció? Ay, no mames, se veía bien sabroso. Ay, no, sí, estaba bien pendejo. Ay, no, esto. Y pues como que dijimos, ¿y por qué no? Ese día se dijo, ¿por qué no lo grabamos? Ajá. Digo, porque estábamos muy en onda de Olayo. Y pues vamos a grabarlo y subir nuestras pendejadas. A ver si alguien las escucha. Y el Graf puso su compu con el micrófono ambiental. Sí, hizo lo de la verga y nos pusimos a aullar. Ajá. Y estábamos traumados con Megan Fox en esas primeras temporadas. Sí, pues ese primer día grabamos dos, bueno, técnicamente tres podcasts, que grabamos uno de tres y el de Transformers. Ajá. Y me acuerdo que el de en su época el de tres lo dividimos en dos porque duraba 40 minutos, güey. Cuando los podcasts de la saga eran cortos, pero impactantes. La primera temporada sí eran como de a 20 minutos, ¿no? Máximo 30. Luego, ¿qué pasó? 15 y 30, pues. Nación del Fuego, amigo, no lo dijimos hace rato. Todo cambió. Sentíamos que no teníamos tanto que decir. También era la pena de grabar eso. Y es que éramos más inteligentes y íbamos al pinche grano, ¿no? También. No, tampoco. Siempre decíamos a lo pendejo. Pues, está bien. Igual que ahorita. Y nos dice, para complementar, que nos manda saluditos desde Morelia. Saludos, güey. Y nos dices, seguidor de Facebook número 92. A huevo. A huevo. ¿Eh? Uy, uy. Qué chingo. Súbele un poco tu micrófono, Graf. Se oye muy bajito. ¿Cómo sabes? Porque estoy viendo la puta onda. Y no está onda. No es la onda. ¿Qué otra pregunta? Carlos Suarique nos dice, número uno, ¿qué pasó con el especial musical de Wonder Woman? Ya que sí me hizo falta escuchar la canción más seguido. Es que no vine. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que el Necro sí tiene más el empeño del Wonder Woman. Y Wonder Woman. Mi pedo, estaba trabajando, güey. Y sus calzoncitos. Bien apretadito. Ay, qué rico. Saludos a la Logan. Y ya. Y ya. Nos dice que una pregunta casual de Son Pantley. ¿Cuál sería el personaje que les gustaría integrar al roster? Yo lo he dicho varias veces. El personaje que siempre quise integrar fue a Elvis Infante, que es el protagonista del libro El Diablo Me Obligó, que también sucede dentro del universo del Maestro Clement. Pero el autor, Gerardo Hagenbeck, vendió los derechos a una casa productora española. Entonces ellos tienen como que los derechos para explotar los multimedios. Y me dijo, lo siento, no lo puedes usar. Y esa es la historia. Es el que yo quería meter y ya no se pudo. El ser dotado. Mamo al ser dotado. Mira, ahorita afortunadamente... Ultrapato. Yo quiero ver a Ultrapato. Mira, afortunadamente pues tuvo su guest character con el Bulbo. Sí. Luego nos fuimos a la Conque y sacamos al otro guest character, que es el buen Meteorix. Sí. Y curiosamente de pronto han salido por ahí una que otra notita muy leves por ahí, comentarios del Facebook. Entonces la gente de pronto ahora cree que el Son Pantley es un all-star de cómic mexicano. Y les digo, güeyes, no. No, es de Edgar Clement, más invitados. Ajá, hay un par de invitados, como el Street Fighter Cross Tekken, que hasta el pinche Cole de Infamous anda por ahí metido el cabrón. Sí, ese güey casi ahí, pero bueno. Ajá, o los gatitos estos, Toro y Kuro, o Mega Man y Pac-Man. No vienen ni al universo, pero están invitados. De ahí surgieron otras ideas que esperábamos se materialicen. Y si es el caso, pues ya ahí les andaremos contando. Pero así que yo ya tenía desde el mero pinche principio, yo quería Luis Infante y no se pudo. Pues sí, ni pedo. Trash Tutuan. Tutuan. Tutuan. Tutuan. Tantan. Tantan. Tantan. Tantan. Tantan se come un croissant. Croissant. Très bien, monsieur. Dice, mencionan algunas de sus opiniones impopulares respecto al medio, como por ejemplo un cómic, saga o película que los ñoños adoran, pero que a ustedes no les ha gustado. Dice, creo que a Graf es a quien no le gusta Jodorowsky y por eso bulea a Madame Tuale. Pues algo, algo que le guste a todo mundo, pero que a nosotros no nos guste. Yo, Game of Thrones. Ah, ese es un excelente O Walking ejemplo. Dead. O sea, no los odio. He visto bastante de ambos, pero no los mamo. O sea, sí. Todas las series de superhéroes que hay ahorita en la tele, así Supergirl, Arrow, Flash, Gotham, me zurran los huevos, pero la gente las adora y a mí me cagan esas series. Yo. El fútbol, me caga el fútbol. Pues sí. La verdad, así de, jugó tal... ¿Quién? ¿En el partido de qué? ¿Qué me caga? Que no hayan mencionado ustedes, pues. La vida. La vida. Bueno, obviamente yo soy intolerante musical, así que sí me caga las cumbias, la salsa, todo ese desmadre, pero está diciendo el de algo geek, entonces... Star Trek. Claro. Te cagas, Star Trek. Sí, me caga Star Trek, se me hace aburrido hasta la madre. Es más, güey, hasta la fecha no he visto la 2 completa, y eso que fuimos al cine, me quedé jetón, y la 3... Ni me he intentado siquiera, güey. Hay tres. Buscarla. Sí, okay. Buscarla. Me encantan las películas, la verdad. No, buscarla también, para verla, güey. Me caga Star Trek. A mí me encanta Game of Thrones. Ah, y me cagó las últimas películas de Harry Potter. Al principio me gustaban y luego ya después me cagaron. Va. Está bueno. Doctor Desde Gil. Que se puso hormonal, ¿no? ¿Tú? Ajá. Ya me he dicho. Ya me hiciste el fútbol, ¿no? El fútbol. Sí, no es geek, pero ve. Es una opinión muy popular que todo el mundo se sorprende. Sobre todo porque anteriormente trabajé en una empresa de fútbol. Sí. Justamente. Pero bueno, en fin, ya que estamos a tiempo, hablen qué esperan a ver en la San Diego Comic Con respecto a figuras de acción, cómics, etcétera, en caso de que no tengan pensado un programa de esto. ¿Qué esperamos ver? Lo que pasa es que la San Diego Comic Con es tan vasta que, por si ahorita yo lo que estaba diciendo al Dr. Hill, es que de lo que me interesaba era que iban a vender en Hot Wheels, en edición limitada de la Comic Con, me mostró Caramón el Blanco, el Spider-Boogie. Ah, Simón. Entonces, así como que, ay, mi corazoncito de coleccionista de Hot Wheels sí me duele, así como que quisiera. Pero pues voy a ver quién me lo consigue. Va, pues yo así como de figura o algo así que diga... No mames, qué chingón. No mames, me interesa esto así en chinga loca. Pues no realmente, o sea... Quizás que muestren un Brook o un Frankie de las, Variable Action Heroes. Y de ahí en fuera, pues no, o sea, lo que saquen que vea que me interese, pero en general no. Quizás los trailers nuevos, las nuevas películas. Yo, por ejemplo, concuerdo mucho con el Necron. Aunque sí soy coleccionista de figuras y eso, trato de no invertir demasiado porque junto y colecciono demasiada mierda. Entonces, pues el dinero no da para abasto, da para todo. Entonces, normalmente no me voy sobre lo exclusivo porque es súper, súper, súper, súper pinche caro. Entonces, pues mejor trato de comprar lo que tengo en mi alcance. Yo soy mucho más de tianguisitos y figuras o cosas de segunda mano o chingaderas así, pero pues... ¿Sabes qué van a liberar o van a mostrar de seguro ya en la Comic-Con? ¿Mm? Que me interesa. Ya ves que está la nueva serie de DC Collectibles de Batman, Animated Series. Van a sacar la Baticomputadora. La computadora que siempre salía ahí, con lucecitas y todo, y me quedé... ¡Ay, bolsillo, me dueles! Vales verga. Ajá, valgo verga, güey. ¿Sabes qué sería...? Perdón. ¿Sabes qué sería chido de esta colección que están sacando de figuras de Marvel? Si sacan un Carnage, me vengo en seco. ¿Tú me das algo de la serie? No, finalmente yo voy a que me sorprendan, a ver qué sale de trailers, a ver qué anuncios hay. O sea, no es de, no mames, es que sé que van a anunciar esto, güey, ¿para qué te emocionas, no? Y además ahorita yo he esperado mucho de... Si acaso espero algo, es que yo esperaba muchas cosas en el E3 que no se anunciaron y espero que algunas de esas cosas se anuncien en la Comic Con. O sea, me gustaría que mostraran, no sé, más footage de Last of Us 2. Porque quieras o no, pues ya anuncian todo ahí, ¿no? Que anuncien más monitos del Marvel Capcom. O sea, cositas así, lo típico. Más bien, espero y mi expectativa es, pues, ver algo bien chingón que me sorprenda. Así de, no mames, ten puto, ¡oh my god! Sí, güey, está cabrón. Nos pregunta también que demos nuestra opinión sobre la posible desaparición de Editorial Televisa para el 2018. Se carreró el graf, ¿te diste cuenta? Me encarreré. Mira, ahorita están separando. O sea, todo lo que es Televisa se está separando en su empresas para que cuando se caiga Televisa de alguna manera no sea todo tan pegado. No sea tan pegado. En este caso, por eso ahorita la sección de cómics se está llamando ahora The Brands Group. O el grupo de marcas. que es más bien una división editorial, o sea, para que por lo menos esa sección que ahorita a lo mejor está más viva no se pegue ahí y no caiga con los demás conceptos, porque es una de las pocas secciones que están un poco vivas, pero sí se ve que con el tiempo vamos a volver a ver lo mismo, como lo que pasó con la caída de Editorial Vida. O sea, aquí en México nadie ha podido administrar la tanta riqueza que pueden ganar sacando cómics. Digo, no es demasiada, pero sí se pueden mantener bien una empresa, sí, solo con vender esos cómics. Y si no se, es que como, se permitiera esos gastos a lo pendejo. Como, o sea, que amigo, como que no tienen alguien que les administre bien. Oye, estos cómics están chidos y estos no, ¿sí? O sea, como que los sacan todo a lo pendejo. No, y sobresaturan el mercado ellos mismos. Escogen bien, pero también ahorita el problema es que ya hay muchas editoriales y todas están peleando. Y el detalle ahorita con Televisa es que le va bien, pero está aprovechando esas ganancias, las están usando para compensar las pérdidas de otras secciones editoriales. Entonces, así que los cómics están intentando mantener el resto de las publicaciones y pues eso no está bien, porque fue lo mismo que hizo Editorial Vid, que sus ganancias las usaban para mantener algún subgasto de alguno de los dueños y entonces pues la empresa no se ponía a mantener a flote a pesar de que ganaba dinero. Prácticamente es el estilo Pemex de México. Ajá. Entonces, pues, sí, tarde o temprano vamos a perder a Televisa, lástima, y pues, se va a caer. Lo que va a tener que pasar es a lo mejor que Panini o Camite o alguna de esas historias pues va a poder retomar una de las dos empresas. Se van a poner vergas. Bueno, nos, y por última pregunta de este cabrón. No mames, son del mismo güey. Sí, esta es para la próxima, son una pregunta por cabeza. Nos pregunta qué son los qué es lo que estamos jugando actualmente. Y estas son así de clean. A ver, yo estoy jugando un chingo de madres. Dale, dale. Estoy todavía acabando, tratando de acabar Bloodborne. Pero ahorita sí, muy, muy, muy en activo estoy jugando el Persona 5, uh-huh, el Asgardian y el King of Fighters 14. Chingón. Grab. Yo me estoy enfocando a un juego por momento, entonces ahorita estoy ya terminando Yooka-Laylee. Ah, chingón. Amigo Necro. Yo juego con mis sentimientos. Sí. ¿Mm? ¿A que los compartes? ¿En Play 3 o Play 4? A que los comparto. En Play 4, porque pues... Sí. En Play 3, no, Play 4. Play 4, desde el PlayStation 4. Porque mismo los quieren Full HD. No, pues estoy jugando One Piece Burning Blood ahorita. Estoy igual intentando sacar más money para más pinches monos del Street Fighter, pero básicamente porque son los únicos dos juegos de Play 4 que tengo, no he tenido dinero para comprar más. Ah, y yo sé que mis cuates podrías, tienen... Y tú tienes mi, ¿no? Waifu Fighter. Ajá, yo sé que mis cuates me pueden prestar videojuegos y eso, pero tampoco he tenido mucho tiempo por la chamba y por el proyecto de Jabberwocky, entonces tampoco... Por eso no he pedido, porque no he tenido tiempo, pero ahorita en vacaciones quizás si le diga al Graf, préstame el Batman para pinches acabar. Me voy a apurar porque ahorita tan pronto acabe Yooka-Laylee, voy con Batman, pero pues el Batman es más cortito. O te puedo prestar el mío. Ah, pues ahí está. Ah, pues el Dr. Hill me prestó el suyo para empezar. Uh-huh. Ahí está. Ahí está. Ya. Así es. Ahora tengo Destiny. ¿Y el Dr. Hill juega? Yo ahorita no estoy jugando gran cosa igual por la pinche falta de tiempo tan cabrona, pero lo último que compré y jugué fue el Persona 4, pero el de PS Vita, el Dance of Light. Dancing All Night. Es ser. Yo quería jugar esa madre. Está bien chingón, amigo. Está bien bonito. No más, se ve bien. Está bien chingón. La neta me quedé con chingón. La neta, sí, qué buena compra, la verdad. Como que estaba... ¿Cuánto te bailó esa madre? Como en 400, ¿vale? Nuevo, sellado, viene con una calcamonía para ponerle a tu Vita. Ajá, para que se vea así colorida, ¿no? Exactamente. Esa madre, ¿cómo se llama? El Bloodborne, que está bien pinche difícil, hijo de puta, pero está chingón. Está chingón, pero sí está que te cagas. Sí, sí, sí, pero principalmente por falta de tiempo. Y juegos de NES, güey, no sé, agarro mi puto NES y me pongo a jugar como poseído. El Pataventuras 2, güey, el Punch Out, lo de siempre, güey, la neta. Muy bien. Chingón. Muy bien. Víctor Pérez Pérez nos dice, ¿por qué la maldad se puso ese alias y no el malvado? ¿No se da cuenta que suena afeminado para un hombre? No. O es gay y por eso no tiene chava. Si es así, muchas cosas concuerdan. Si tengo chava. Ya tiene chava, la maldad tiene chava. La lleva. ¡A huevo, puto! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo! Todos son machos alfas aquí. Ya tengo chava, no soy gay. La neta, ¿no? No. No. ¿Pero por qué la maldad? Pues ya lo habían dicho. Que cuando llegaban ustedes a la casa, pues yo bajaba y decía, hola, soy la maldad de Chacarne. Ajá. Sí, se quedó. Ahí se quedó, la maldad. Pero en vez de decir el malvado, ja, dijeron, pues es que este güey dice la maldad. Entonces dije, pues yo soy la maldad. No, y la frase está chingona. Es como cuando alguien me pregunta dónde vivo, güey. Ajá. ¿Y dónde vives? Ah, no mames, ahora hasta ya la aumenté, güey. ¿Y dónde vive usted, el negro? Ah, yo vivo más allá de la luz del mundo, cerca de los últimos días, lejos de la nueva esperanza. Ah, no mames. Qué mamón. Lo peor es que todas las referencias son correctas. Sí, sí, sí. Ya sé de qué está hablando. Está cabrón este pendejo. Así que cuando vengan al pueblo cicletero y si logran resolver el acertijo de más allá de la luz del mundo, cerca de los últimos días, lejos de la Nueva Esperanza. Lo más probable es que el policía nos deje pasar. Probablemente, pero me pueden llamar y decir estoy aquí afuera y con gusto los voy y les saludo y les doy un autógrafo, que bien. Valdrá nada porque pues, y una no soy coca famoso. De 300 mililitros. Pero les invito un gancito del Oxxo que está ahí al lado, no hay pedo. Carlos Daniel Estrada nos dice, sería interesante saber cómo se conocieron, de qué rancho bicicleteros son y cómo nació la idea del podcast, que ya respondimos. Somos no te vamos a decir cómo se llama el rancho bicicletero. Se llama Pueblo Bicicletero. Se nos ha salido tantas veces, güey, que sería irónico que no lo supieras, güey. Sí. Sí. Ahora escuchas todos los podcasts. Un saludo de Angry Greñas, años sin poder escucharlos con regularidad. Ve, ahí está. Pinche Angry Greñas. Es culpa tuya. Te culpa, amigo. A huevo. Abraham Méndez nos dice: hagan más reseñas sobre videojuegos, no tanto sobre actual, sino lo que consideren que son joyas, sean clásicos o actuales, ya que ustedes tienen muchos conocimientos. Va, ahí les va la reseña de un juego que a mí me gustaba mucho. Ah, no mames, qué cabrón. Ah, sí, de huevos, güey. Muy bien, chamaco. Ah, huevo, a mí ¿me pasas una galleta? A mí me gustaba mucho el juego de Nintendo de Chipping Dale. Y entonces lo jugaba mucho con mi hermano y lo acabé. A huevo, jueguenlo si tienen la oportunidad. Esa es mi reseña. Ese juego estaba bien. Si tengo la oportunidad, lo tengo. Y va a salir en el pack de, juego, de juegos de Disney para PlayStation 4. Ah, sí, ya cierto. Salió, ¿no? Ese pack. Sí, ya salió, de hecho. Sí, sí. Dicen que está bueno el pack, ¿eh? Pues trae Darwin Dog, trae la Sirenita, saca... trae Talisman. No, pero que aparte está bien trabajado, o sea, que quedó bonito la conversación. Saca el pack, papu. No mames. Está bueno. La aplicó al pinche. Kurohige Ditich nos dice: ¿cómo sin imaginación y salen con un podcast sacado del culo? No les puedo creer. Obvio. Mi pregunta es, ¿qué piensan de la piratería del anime y el manga? ¿Es necesaria o no es canasta básica? Mira, hace muchos años, cuando éramos jóvenes... ¿Y bellos? Yo estoy de acuerdo que era necesaria hasta el punto de vista de que era el medio a través del cual conocías las series. O sea, en ese sentido, creo que no podría ser un fenómeno del todo malo. Claro, porque dio difusión. Ajá, daba difusión. Incluso mucha gente dice, no, es piratería, es difusión de la cultura. En parte, porque también no había nada aquí en México. No estaba licenciado. Ahorita vamos a ser honestos, hay un chingo, hay un mega putero de material de anime y de manga que encuentra. Vas a la basura, es basura de anime, o sea, hay un chingo. Ahora, el pedo es que es cara. Entonces ahí sí, ahí está la bronca, ¿no? De, bueno, quieres saber y lo puedes pagar, pues págalo. Ya si quieres saber y no lo puedes pagar, pues ya vas a tener que recurrir a la piratería. Y pues ya ni modo, no tienes más excusa que ser jodido. Y es un poquito menos loable de es que aquí no hay otro método de conseguirlo. Mira, a mí se me hace que hoy en día es mucho más fácil, porque tan solo con casi toda la gente, hay que admitirlo, mínimo tiene internet. Yo sé que hay muchos en el país que realmente no lo tienen, pero vamos, o sea, la suscripción a Crunchyroll está como en 79 pesos. ¿Cuánto anime 80. No puedes ver en Crunchyroll? Un putero. Que es diferente, ahorita de nuevo las televisoras, igual que en nuestra época en los 90s, al menos algunos animes de los más populares los están volviendo a pasar en tele. Entonces aquí en México siempre ha habido. ¿Y en el Netflix igual? En Netflix hay muchos y chidos. Pues entonces ahorita dices, bueno, está en TV Azteca. Claro, a lo mejor no está el anime que quieres, pero pues siempre puedes bajarlo de proyectos que se dedican al fansub. Pero yo lo único que diría es, no iría yo a un puesto de una fayuca a comprar el anime. O sea, se me haría más válido que, bueno, al menos bajarlo. Un grupo de ya, ya no, amigo, pero pues antes teníamos torres y torres y torres de... Yo todavía tengo torres de DVDs, güey. Sí, claro, sí, sí. De cuando no podías... No, cuando no había de otra. Ni siquiera tampoco daba para descargarlos. O sea, ocupaba cierto grupo de personas que literalmente agarraban los DVDs de Japón, los copiaban y te los traían. Pero hoy en día, pues descargarlo ya no es tanto trabajo y normalmente esa gente no te cobra. O verlo en línea. Sí, así es. Ajá. Entonces... ¿Qué opinamos sobre eso? Pues que somos un país jodido. No es excusa, pero pues es la verdad. Claro, pero cada vez hay más cosas. O sea, puedes ya comprar anime si quieres en Amazon también. Pero si es que... lo que te iba a decir. Ya los que están chingones o cuando tenemos varos los compramos en Blu-ray, ¿no? El meme sí ha comprado varios. Ahora, a lo que se preguntaba, ¿sí es canasta básica? Obviamente no. No, obviamente no. Es no, no, no, no, no. Ahora, a canasta veces... básica, perdón, canasta básica geek, si a eso te refieres. Pues ya dependería de cada quien, o sea, si eres, si eres muy fan del anime, muy otaku, pues adelante, ¿no? En nuestro caso somos más comiqueros o más coleccionistas de monitos. Aunque actualmente no compro ni vergas porque soy muy pobre. Sí. Porque compré muchos manas y ahora los tengo que pagar. Vale. De lo que estaba comentando, sí. Bueno, por ejemplo, también quieren o no, de pronto hay algunas series que están baratas porque no sé si compras El otro día vi que estaba, por ejemplo, las dos primeras temporadas completas de JoJo's en DVD en 200 pesos. No mames, qué chingón. Es un buen precio, ¿no? Muchas de estas series de Caballeros del Zodíaco, las películas... En Tecolotitos, ¿no? No son tan caras en Tecolotitos y seguidos están en descuento. Y como dice el Graf, pues no mames, páguense. O las películas del Evangelion. Ajá, las películas del Evangelion también venden un paquetito con los Blu-rays como en 200 pesos, trae las tres. Súper bar. Está accesible, o sea... Si somos honestos, también algunas compañías se han puesto las pilas, le han agarrado el pedo y ya no es tan caro. Si acaso lo que está muy caro, y ahí sí, yo creo que no hay perdón de Dios, son los mangas. Que dices, güey, es papel con tinta negra, o sea, ni siquiera es una cuestión de gran calidad y están carísimos. Ahí sí es donde creo que no hay perdón de Dios, pero bueno, va. Chingón. Uriel Serrano García nos dice, mientras la gente aplauda, ¿ustedes seguirán tocando? ¿O piensan que el proyecto Saga es finito? Finito. Un día me ha de morir. Sí. ¿Obsolescencia programada o simplemente cuando ya no se les antoje grabar? Yo creo que de verdad, si de plano viéramos que nadie ya nos escribe y que de plano nadie nos escucha. O sea, digo, sí, no, nos escucha poca gente. O sea, vamos a admitirlo. Sí, o sea, claro, no tenemos, poquísima. Ajá, estamos hablando de que son, que como 400 personas exagerando. Que nos escuchen realmente, yo le he dicho como unas 200. No, son porque tenemos 400 descargas en promedio. La página se ha llegado a saturar, o sea, a mí me avisa seguido que el acceso de usuarios es mayor al que no somos así el podcast que dijeras, hay 10,000 usuarios. Pero podríamos serlo. Pero pues, yo creo que mientras la gente realmente siga platicando, o sea, yo lo que veo es que cuando hay otros podcasts que no pegan, como los otros que ha habido en el Pueblo Bicicletero, sí, nadie comenta nada, o sea, no. Según todo tiene vistas y la chingada, pero nadie comenta nada, y la ventaja de aquí es que pues, mínimo la gente cuando platica. Cuando menos participan, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Nunca participan en los concursos, pero chingas. Bueno, ahora otra cosa, ¿no? Pero igual... nosotros nunca mandamos los... Ahí sí. Igual depende de... Ay, perdón. También depende de, pues, a veces la vida personal, ¿no? Porque si te tienes que ir a otro lado, si el trabajo, la chingada, pues eso luego también afecta. Por eso varios miembros que antes estaban en las primeras temporadas ahorita ya no están. Como Kufumán, que vive en otro Francia. Continente. Ajá. Ajá, efectivamente. Pero luego ha regresado en especiales, ¿no? Ajá. Ha regresado en especiales. En el Chitiba especiales. Que se fue al otro lado del país. Ajá, el Chitiba que se fue al otro lado del país. Cosas así, ¿no? Entonces a veces no... No es que uno no quiera seguir, sino que ya a veces es medio difícil. Yo, por ejemplo, considero a la saga como mis grandes pinches hermanos. A huevo, putos. Pero... We are family. Pero si Paloma Suicide de Suicide Gear me dice, ven, cásate conmigo, vámonos a vivir a Chile, los mando a chingar a su madre sin pedos, güey, a todos ustedes, ¿no? Entonces... Ni medio culero. Es que vela, güey, está bien sabritas, güey. Sí, yo creo que ya el momento en el que de plano más de... Ya no pueda juntarse ni dos sagas, pues sí, ahí tendremos que... También, el amigo, la saga continuará. Las Forever, saga Forever. Forever. Saga number one. Forever. Forever. Que todavía vienen las siguientes generaciones, los chivisagas. Ah, vienen los chivisagas. A sí, los cuales les va a gustar el fútbol. Sí, claro, iba a valer madre. Claro, y el pop. Curioso concepto, mi hija el otro día dijo que quería entrar a un equipo de fútbol. Toma, puto. Puta madre, ¿qué estás haciendo? Y este es el momento en el que al Graf se le rompió el corazón en pedazos. Mi padre se le inflamó el corazón de felicidad, ¿no? Le creció dos tallas. Le creció dos tallas. Gracias, huevo. Mi nieta va a ser el hijo que no tuve con estos dos pendejos. Pinche triste, ¿no? Abraham Méndez nos dice, mira, relacionada a la pinche pregunta, ¿se imaginan aún con el mismo proyecto dentro de 10 años? No, en 10 años. La neta, en 10 años no lo creo. Ya sea que tenga más éxito o no, simplemente por amor al arte. ¿Quién sabe? Puede ser, mira, como ya dijo el Graf, si se sigue manteniendo el asunto y nos seguimos divirtiendo y tenemos la facilidad de seguir acudiendo, pues yo no le veo el pedo. Igual y sí, digo, igual y seguimos todos aquí, ¿no? Ah, a mí a lo mejor no, que no, me gustaría más seguirnos reuniendo, pero pues también para hacer otras, porque ahorita como que a mí me toca nada más así como que llegar, grabar y vámonos, ¿no? Pero pues, y ya no jugamos tanto, no tan como pues, otros sí, días. Ya tanto, ¿no? Ajá. Porque antes, antes jugábamos correteadas y encantadas. Taquetazos. Escondidillas. Bueno, quieras o no, igual las pinches retas. Tomábamos fotos pendejas con sablecitos de plástico. Sí, las pinches retas en el play eran putas eternas. Ah, güey, ¿te acuerdas del cubo en el Smash? Sí, hasta le agarramos cariño al archivo de Smash que teníamos. Sí. Y al final del día estábamos... Puto. A ver, ¿hicimos la despedida del juego? Sí. Hicimos despedida. Cuando salió el Brawl fue así de la última reta, le aplaudimos al pinche juego, así de... A huevo, puto, chico, mames, puto. ¿Cuántas horas le metimos al Melee, güey? Sí. De hecho, acabo de encontrar la memoria, yo la creí perdida, pero no, pues estaba en el lugar más lógico, en la cajita del Melee, ahí está en su holder. Y qué bueno, porque además ahí está mi archivo de Killer 7, que tengo ganas de volver a jugarlo. Y dije, ¡ay, qué buen pedo! Aquí está la memoria. Entonces, igual y no duelen ponerlo tantito en el Wii, ver y que rato digan así de, ah, mira, teníamos un mega ultra hiper putero de horas de juego. Sí, sí, sí. Igual en el Brawl también lo jugamos un chingo. No tanto, pero lo jugamos un chingo. Sí, pero el Melee, güey, por el culpa del Melee puse un ventilador arriba en el cuarto de arriba, güey. Que ahorita no hemos podido jugar tanto el otro, pero no porque no nos haya gustado, sino porque... Falta de tiempo. Falta de tiempo. O venimos y contamos sobre, hablamos sobre nuestros sentimientos y ya no jugamos. Es que antes, güey, yo me acuerdo que... Antes no teníamos sentimientos. Me valía verga el asunto. Sentimientos aburridos. Así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu chica? Entonces, ay, pues, me la cogí y la mandé a la chingada, güey. Me vale verga a las viejas, güey. Yo soy bien pinche malote. Gangsta. Gangsta. Turi. Turi. Turi. José Hernández nos dice, ¿qué tal, sagas? ¿Creen que la maldad me pueda recompensar con algún boceto si hago una donación al podcast? Pero por supuesto. Cuando te refieres a boceto, ¿te refieres a una mamada de pito? No, te refieres a boceto. Por eso, ¿mamada? Boceto. ¿Mamada? De pito. Dices ahí, pues, ¿qué quieres que te boceteara la maldad? Quiero que me dibuja el necro desnudo. Bueno. Leco posando como una de esas mujeres francesas. Sí, lo que me imagino el tema de My Heart Will Go de fondo, ¿no? Bueno, pero por este lado no tienes que dibujar mucho pelo en esa parte. En el resto del cuerpo, sí. Ah, bueno. Pues supongo que sí. Sí, sí, pues entonces ya que diga que quiere. Leon M. Razo nos dice: ¿qué opinan del universo Arrow y por qué es más popular que el universo cinematográfico de DC? Lo que pasa es que no está tan mal escrito, o sea, en comparación a... A mí no me gusta. A las series en general, pero... Vamos, de tele abierta. Lo que pasa es que también todo el mundo coincide... Ahorita tiene a ver, a lo mejor, la queja en ese aspecto de que consideran la... No consideran el punto de cómo se produce en cada una de las series. O sea, una cosa es que una serie de Netflix sea tan llamativa y tan popular y tan bien hecha cuando la producción es muy distinta a una serie que tiene que durar 26 capítulos en tele abierta y que necesita poner comerciales. Sí. Entonces, son de ahí distintas. Los chicles de Kryptonite. Y ahí está el Arrowverse, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el Arrowverse es como que lo mejorcito que tendría la gente que no puede pagar Netflix en Estados Unidos, que no puede tener cable ni nada y que puede ver esas series ahí. Y la verdad, en general, si Arrow en general a mí no me gusta, las resto de las series ha sido interesante y tiene suficientes guiños a todo el universo DC y a los conceptos de DC, como para hacerlo, sí, tiene sus defectos del clásico de las series gringas, de todo mundo se enamora de alguno de los otros personajes de la serie, que es personajes que normalmente son solitarios o que no tienen realmente un equipo detrás, se les tiene que inventar un equipo para que tengan que platicar con ellos, pero en general a mí me parece que está bien escrito y yo creo que es eso, que en el universo DC ya tiene, es un poquito más, sobre todo Flash, que le da un ambiente más cómico, un poco más cómico o más... Cómico musical. No, más de la edad de plata, o sea, más como que family más family friendly que lo que es Arrow y Legends of Tomorrow es más como de ciencia ficción. Entonces como que hay un poquito para todos, entonces no todo mundo tiene que estar solamente viendo Arrow. Yo en lo particular, digo, ya es gustos, no voy a criticarlo, porque sí vi Flash y sí me empezó a gustar, pero ya no la pude continuar. No me gusta el Arrowverse en general, me odio sobre todo Superchica. Pero no creo que sea más popular en general, porque todo el mundo podrá tirarle mierda a Superman, Batman, Superman, Escuadrón Suicida y bueno, Wonder Woman no, porque sí gustó en general. Pero no mames, ganaron un chingo de lana. O sea, todos ganaron un chinguero de lana. No lo que querían. Entonces, pero... eso no las hace no populares, más bien al revés. El que sean haters, la gente, pues también hace que las vea y... Y por ende populares. Y por ende se vuelven populares, ¿no? El que las estén criticando. A mí, en lo general, no se me hacen malas esas películas. De todas esas, la que más chafita se me hace es Superman. Creo que es perdón suicida. No, Superman, las escenas de Lois Lane son una caca. No se me hace mala, pero tampoco se me hace la gran cosa. Y de ahí en fuera, las otras tres me gustan bastante. O sea, si me dices, ah, ¿cuál es tu película de superhéroes favorita? Pues, ay, no sé, güey, Bueno, obviamente Watchmen y Avengers 1. Los hombres, guacho. Ajá, pero tampoco te voy a decir, mis películas menos favoritas son las de DC. No, la neta, mis películas menos favoritas de superhéroes. Sin tomar en cuenta la pinche Hulk de ¿cómo se llama el pinche coreano Ang Lee. O Daredevil o Elektra o esas, sino del universo cinematográfico de Marvel, pues... pues este Thor 1, por ejemplo, a mí me gusta mucho menos que cualquiera de las de DC. Entonces, no se me hacen malas, solo creo que la gente pues tiende a, como ya lo hemos dicho, a odiar porque todos odian. Ah, yo odié, entonces vamos todos a odiar. Odiamos a Kylo Ren, ¿por qué? Porque sí, porque hizo un berrinche. Ay, güey, ya en la que nacía berrinches y los hacía más mal actuados, güey. No me chingues. Entonces, no creo que sean menos populares. Yo siento que lo que pasa es que sí, el universo DC y de tele tiene un poquito más de los elementos que le gustan a la gente del universo DC. O sea, que hablen de multiversos, que hablen de todo eso, le ayuda un poquito a que le pegue más. Y como que el universo DC en películas quisieran que ya estuviera más avanzado. Ahora también tomemos en cuenta que para ir a ver para ver Arrow o Flash o Supergirl, pues no ocupas lana, y para ir al otro sí. Y el cine en este país no está tan caro. Bueno, no sé, sí, ¿sabes qué? Miento, en este no, país sí. En este país depende de en qué lugar vivas. En el pueblo bicicletero es extremadamente barato ir al cine. Sí, está sí. Barato. En la Ciudad de México es bastante caro. Más caro. Y según me cuenta Kung Fu Man y me cuenta Iki, allá en Estados Unidos y en Francia, es que te cagas de caro ir al cine. Entonces también eso afecta mucho. O sea que también el que ahora las películas no hagan el pinche box office que quieren los gringos, también es porque se agarran el pedo. Es la cultura de cada quien, o sea, los gringos, ajá, a lo mejor sí les gusta ir al cine, pero yo me acuerdo que creo que lo que habían dicho con Kung Fu Man es que la gente no ve tanta tele, no va tanto al cine en Francia. Entonces, por lógica, se vuelve como un gusto de nicho, y por ende, pues los costos tienen que aumentar. Y más que nada que pues, la mayoría del cine es americano, y yo creo que como que los franceses aún tienen ese mood de americanos sucks. Yeah. Puro bueno, cine de arte allá, papá. Qué asco. Qué fea vida de tener. Sí. León M. Razo nos pregunta, ¿qué opinan de Los Inmamables como podcast? ¿Y qué opinan del Core Alan y lo que opinó de su juego? Nunca he escuchado en general Los Inmamables como podcast. Me cae bien Seth Kostner. Me cae bien. ¿Quién es Seth Kostner? Seth Kostner es pues de los que nos producen a nosotros. Es de nuestros patrons. No mames, nos están patroneando los morros, ajá, que dijeron que Juan Paz le estaba culero. No, bueno, porque si no, pues ya pinche paradoja. Si iba a destruir el universo. Y de la opinión de Corey Allen se me hace solo una opinión. O sea, pues mira, yo te voy a decir lo que yo opino. ¿Corey Alan es Seth Kostner? No. ¡Qué bueno! Yo, no he escuchado Los Inmamables. No es mal pedo, Angel. Eres buen compa y nos mentamos la madre cada que podemos, pero porque así nos llevamos chido. Sí. Sí, la verdad. No tengo nada contra el Angel, ni mucho menos, ni contra Los Inmamables. Sobre la opinión que dieron, como dice el Graf, es una opinión. O sea, yes, no pasa nada. Si al güey no le gustó el juego, no hay pedo. O sea, es lo mismo que digo de las películas de DC. A mí me gustan, al güey de allá no. Punto. Y si me pongo a pensar, aunque sí, o sea, se burlan y todo, yo empecé a escuchar, no tanto Los Inmamables, empecé a escuchar el Salticast, pues a mí tampoco me gusta mucho el Salticast, entonces digo, no es exactamente tampoco del estilo de gustos que tal vez debería tener alguien, uh-huh, que quisiera jugar Son Pantley. Y si me dejas decir, la mayoría de las críticas que he llegado a leer, tanto en Steam, en YouTube, de la gente que ha jugado el juego con detenimiento, la mayoría han sido positivas. Hola. Ya tenemos, por cierto, en Steam una crítica negativa del Son Pantley. ¿Sí? Sí, de un morro que jugó 20 minutos. Ajá, y se pone así su mamotreto que dice, no, pues, que el control, que las gráficas está bien pinche desbalanceado, que no sé qué. Y de pronto, he jugado 0.5 horas. Y yo así de, ajá. No, pues qué bueno que se dio color de todas esas desmadres. Pues es un genio, güey. En media hora. Está bien. Ahora, no hay pedo, güey. Es una opinión también. Las críticas igual dices, pues te sirven para crecer. Y al final de cuentas, pues, ¿cómo se llama? Pues lo mismo, o sea, si los del Salty no les gustó, pues de todas maneras, gracias por mencionar al Son Pantley. Claro. La neta, pues, güey, no es como que tengamos mucho de... Ninguna publicidad es mala. ¿Quién nos quiere anunciar, la verdad? Pues gracias por anunciar, ¿no? Si no les gustó, pues no hay pedo. Yo aquí les digo, al público que nos escucha, pues denle una oportunidad. Tampoco es como que sea un juego pinches caro, de que se lo gasten en una pinche porno en Son Pantley, pues... No mames, compren el Son Pantley y no sean culeros. A huevo. Nos preguntan también, ¿se han emborrachado tanto que hayan perdido la memoria? No. Nunca he tomado siquiera alcohol. El Graf no bebe, ajá, la maldad sí bebe y sí se ha emborrachado. Una vez sí, no me acuerdo. ¿Y perdiste la memoria? Sí. Pues cuéntanos tu historia. Les voy a contar una triste historia. El único problema es que me voy a tener que omitir algunos detalles por cuestiones, ¿no? Así... Pero básicamente fue hace ya... al fuego aquí para fue hace ya varios años, hace muchos años. y fue aquí en casa de un amigo que nos ha ayudado muchas veces, bueno, a mí en lo particular, con su música para los proyectos. Va. Y fue su cumpleaños, y básicamente, pues, ya saben, ahí andaba uno, haciendo sus cosas que nunca salían bien. Y en esa ocasión dije, bueno, pues, ¿saben qué? Me vale madre, pues, voy a chupar. Estaba con otro amigo, que ahorita está en Zacatecas. Y nos echamos toda una pinche botella de tequila. Entonces... El tequila fue su verdugo. Ya no me acuerdo. Literalmente amanecí aquí en la casa y dije... Puta, ¿cómo llegué a la casa? Yo me acuerdo porque esa vez, que yo me había quedado dormido en el sofá viendo la tele, que está justo aquí en la entrada. Ajá. Y llega la maldad, abre la puerta y me dice, estoy bien chiles. Y se subió al cuarto. No me acuerdo de eso. Y yo así como, ¿de verdad? Y ya así como que al día siguiente, pues, sí se levantó hasta que pudo. Y dice, güey, ¿cuándo vine aquí? Güey, llegaste y me dijiste que estabas bien tomado y te subiste. No me acuerdo. No me acuerdo de nada. No, qué no. Solo me acuerdo que estaba en la fiesta de fulano, estaba tomando una botella. Y dije, güey, no mames, tuviste que cruzar un par de calles grandes para venir hasta aquí caminando. Sí, no está tan cerca. O sea, yo creo que tener así como Batman, tienes el Batman de Surenar, que si está en un pedo feo tiene una personalidad de backup que lo salva. Yo creo que así igual, no, este güey ya entró en modo, vale verga la vida. Ya vamos a llevarlo a su casa, no tengo mi modo safe driver y me trajo para acá. Pone el piloto automático, Batman. Ajá, sí, ya quedó en su cama, bien. Y ya. Y al otro día, ¿qué? Doctor G, ¿qué tanto te has puesto? Solamente una vez en mi vida me he emborrachado, pero recuerdo hasta el más mínimo detalle de esa ocasión, así que no perdí la memoria, ni tantito. ¿Pero te has emborrachado? Una sola vez en mi vida, me chingué, 2.5 botellas de tequila yo solito. Con nadie más, porque estaba en una ruptura amorosa muy cabrona en ese momento. Y pues sí, la neta, no mames, me acuerdo de las partes más culeras, que sí, echaba el tequila así como entró, iba para afuera, directamente. Y me acuerdo que no podía ni siquiera mantenerme en pie, me caía y me caía y me caía y me caía. Y de veras que trataba de ponerme en pie y no podía. No más. Pero me acuerdo perfectamente bien de todo y ha sido la única. Sí me he puesto chilorio, pero pues no, que no me acuerde. Sin pedos, Yo en general no bebo, pero una vez por... No, nada de rupturas amorosas, ni mucho menos. Fue así como de... Llegó mi jefe y unos subordinados de mi jefe y así vámonos al bar después de una ardua jornada de trabajo, y ya al día siguiente eran vacaciones y así como que me jalaron a la de a huevo y fuimos a un puto bar y yo así de, me quiero ir a mi casa. Bueno, más bien me quiero ir a la casa de Madantorle a coger, pero bueno. Y y pues ya estuve ahí, ya pues no, como que no me pude hacer muy pendejo. Y haciendo cuentas, me tomé 3 pinches caguamas y yo así de... No mames, aquí pinche. Y no me mareé, ni nada, o sea, fue así como de... Sí, pero pues, según tengo entendido, esas madres creo que casi no tienen alcohol, entonces... Pues, no, aquí... realmente es poco. Ajá, y saben de la verga, entonces pues... No, yo realmente no bebo. No, y no me gusta. No, porque no me gusta el sabor, sabe culero. Ajá. Menos de la chela, en general. No, opiniones, a mí me encanta el sabor. Yo no soy fan, por eso nomás tomo. Todavía hace rato que me chingué una con Clamato, porque no sabe, a mí no me sabe cerveza. Ajá. No, a mí en general, me gusta, yo por que eso. Jamás en mi pinche vida me he puesto así. Va. Nada. Nos preguntan también: ¿cuál es su videojuego más caro o que consideran una joya? ¿Juego más caro? ¿Verdad? El Valkyrie Profile, papá. Yo creo que está entre el Valkyrie Profile. Qué putito Profile, que eres, puto. Te tengo que quitar esa chingadera. El Valkyrie Profile tiene el mérito de ser el que es joyita, pero que me ha costado más barato. Porque me costó menos de 200. Me costó como 200 pesos. Ah, bitch, please. Internet. Pero a comparación de lo que subió. Ah, no, sí, claro. O sea, yo estoy diciendo que a mí me costó comprarlo, que ya era raro en ese entonces. Sí. Lo compré en una tienda muy barata y estoy muy feliz de tener, no, mi Valkyrie Profile. Chingados, ¿no? Te tengo que chingar esa cosa. Que, ¿no?, ni es Greatest Hit, porque ni llegó, no, a Greatest, no, Hits. No, y que no, ni pirata lo podías conseguir. El Chitiba. El Chitiba me lo pidió para, sí, clonarlo, porque no podía acabar el juego porque las copias estaban mal y ya nadie sacaba. Estaban mal hechas, sí, así es. Y fuera, pues, el que sí compré caro. El Project Justice, que siempre le tuve mucho cariño. También eres, sí. Que es así de los caros. Ajá. Y que pues lo tuve que comprar caro porque no compré Dreamcast en su época. Chingón. Amigo Necro. Vas, Necro, pinche Necro. Pues mi juego más preciado no es caro. No. Es Greatest Hits, es el Final Fantasy VII original. Hell yeah. Pero sí, mi juego más caro que tengo, yo creo que es el Shonen Jump Battle All Stars, ah, sí, de 10, perdón. ¿El Ultimate? Ajá. Antes yo también tengo ese, pues los compramos casi juntos, ¿no? Compramos juntos. Exactamente. Entonces, yo encontré el mío, ¿te acuerdas? En un rompemuros. Exacto, exacto. Rompe bloques. Entonces, rompete el bloque. Digo, ve revisado en Amazon y esa cosa está más cara de lo. Tampoco es una puta que capinche caro. Pues no, está más caro de lo que nos costó. Es mi juego más caro porque de ahí fuera, pues todos los demás son muy comunes, o sea, no son caros en general. Pero mi juego más preciado, pues el Final Fantasy VII. La maldad. La maldad, a ver, así juegos medio raros y que yo les tenga un chingo de cariño por lo mismo. Por ejemplo, bueno, tengo el Ico de Play 2, que me lo regaló, de hecho, el Chitiba. Ah, sí, el Chitiba. Entonces tengo ese, tengo Shadow of the Colossus, tengo el remaster que me regalaron ustedes, en Play 3. Yes. Así, por ejemplo, me gusta mucho, le tengo mucho cariño, por ejemplo, a mi Killer is Dead, que es un juego de Suda Witchy que pasó un poco desapercibido y lo tengo en edición de Play 3, que no fue tan fácil de encontrar aquí en México. No. Hay muchos de Xbox, pero no está, el de Play no es tan común. Y pues mi JoJo's Bizarre Adventure, que no lo vendían más que en Amazon, en el Gabacho. Aquí también está medio difícil de encontrar el All Star Battle de peleas. Y yo creo que mi jueguito de Ranko Tsukihime Longest Day, que viene con la película de Short Piece, que lo tengo japonés. Y así de, también de precio, el Marvel Capcom 2 de Play 2. Y tengo el Marvel Capcom 2 de Play 2, que cuesta un varo. Igual el Bloody Roar Extreme de Xbox, que también es medio rarito. Está rarito esa mierda. Doctor Hill. Pues mi juego más caro que tengo es el Star Fox Weekend de Super Nintendo. ¡Hell yeah! Esa madre, sí, cierto. Sí. No tiene mucho que lo compraste. ¿Weekend? Sí. Ya tiene como... ¿Un año o dos? No, güey, como 3 años. ¿De qué es esa madre? Pasa el tiempo. Sí, güey. Que lo viniste aquí a mostrar. Sí. Básicamente es un tiraje limitadísimo. Es como el Nintendo World, Championship. World Championship, pero para Super Nintendo. Que es básicamente un time trial de Star Fox. Que es por pinche tiempo y pues, quien hacía más puntitos en las primeras misiones, ¿no? Ajá. Pero esa mierda está súper limitada. Hay un tiraje como de 200 copias, nada más. Ajá, en el puto mundo. Entonces, sí está bien caro. La última vez que lo chequé, sí estaba en... ¿Qué? ¿Había listo? Como en $1,500 o $2,000, güey. Estaba súper caro. Y esa madre me costó $20 en el tianguis de bicicleta. ¿Sabes cuál también? El Sculptor's Cut. Ajá, la maldad compró en el T64 el Clayfighter's Sculptor's Cut. Que era una edición especial solo para... Que solo se podía rentar en bloques para el rompemuros. Lo encontramos también en un parián en la Ciudad de México. Se llama... ¿Cómo? San Fernando. La San Felipe. Así de repente lo vimos y nosotros sí nos quedamos con cara de... Güey, ese juego se supone que no se vendió. Y compramos como por $100, $120. Bien barato, sí. Bien barato, por lo que no tenía caja porque creo que no había caja. Ah, no, sí la hay, caja. Sí la hay, sí, pero hay. Es creo que hasta más rara que el pinche juego. Yo lo he buscado en eBay y está caro, y con caja cuesta creo como $2,000. Con caja. Pero sí, no es así un juego sorprendente, pero es de esos puntos, momentos en los que dice, es raro por... Hubo bien poquitos. Pero sí son de esos. O sea, tenemos una que otra joyita por ahí entre la saga guardada. Sí, la neta, sí. ¿Otra pregunta? ¿Cuál es el caso médico más bizarro que ha tocado el doctor? No mames, ese ya le respondí un chingo de veces. Pero igual ya te pasó algo más pinche raro. No, pues güey, ahorita no he tenido muchas. ¿No ha habido acción? No, pues demasiado, ¿no, güey? Pues, ¿ese es como... el güey de la cuaneta en el culo? Pues esa es una, güey, la del güey que le estaba haciendo sexo oral a su vieja, se le enterró el pinche bracket en la pucha de la vieja, güey. Sí. El Aquaman todavía se me hace más grotesco. Sí, bueno, sí. Exactamente. El güey que chocó y partió el volante con la cara y se le hundió en la mitad de la cara, bien chingón. Pues no sé, los mismos que he platicado, güey. No, ahorita no he tenido nuevos. Más así, digamos. Exactamente. ¿Cuál es la estupidez más grande? Víctor Pérez Pérez nos dice: ¿cuál es la estupidez más grande que han hecho en su vida? El podcast no cuenta. No la aplicó. Y el negro, puta madre. Puta madre, ¿dónde empiezo? Pues dibujar una Ghost in the Shell en mi libro. Ah, es cierto. ¿Cómo la ves? ¿No estarías aquí? Sí. Oye, estaríamos aquí. ¿Ya vieron cuánto vale esta madre así como la tenemos el Graf y yo sin cajita ni nada? $7,000. A ver, busca el Star Fox Weekend. Bueno, a ver, la estupidez más grande que he hecho en mi vida. pues no sé, güey. Creo que el Dr. Hill y yo, cuando íbamos a casa de Chitiba en esas épocas de cuando éramos jóvenes, jóvenes y bellos y resistentes. Hacíamos pacas. Hacíamos, ajá, nuestra versión pitera de Jackass y... aventamos al Chitiba en por las escaleras en plástico de burbujitas y una almohada con en la cabeza con cinta canela. Sí, no mames, yo le partí o le traté de partir un PlayStation 2 en la cabeza. No mames, le rebotó bien cabrón y sí, pinches putazotes que le metía al Chitiba. Exactamente. Echarte limón en las heridas cuando nos partíamos la madre y así de, ahora me voy a echar limón, ¿no? Y ardía bien culero. ¿Sabes qué? Cuando subíamos al Chuchomóvil. Ah, no mames, las de Chuchomóvil. Al Chuchomóvil, que pero quién sabe si cuenta como estúpido, porque era peligroso, pero pues... No. Espérate. Nos subimos, el Dr. Hill y yo, al Chuchomóvil, en el toldo. Ah, Simón. Y el Chucho, bueno, el Mesías. Sí, el Mesías. El Mesías se arrancaba y luego frenaba y salíamos disparados. Enfrente del carro. O cuando atropelló al Chitiba. Literalmente lo atropelló. Sí. ¿Por jugar? No mames. O también esa vez que agarramos el Chicho Móvil entre varios sagas y lo cargamos una cuadra. Ay, no mames. Sí, yo creo que entre esas cosas, No sé, güey, jugar a la silla contra el sillón, güey, no sé, esas pendejadas igual. Sí, ¡ah! Cuando agarramos las armas de madera de Chitiba, armas profesionales. Ajá. De entrenamiento. De entrenamiento. Bueno, las tonfas sí son de madera siempre, sí. En general. Unas tonfas, una espada de madera, uh-huh. Unos chacos. ¿Y qué otra cosa tenía? No sé, güey, la esa que es de tres piezas, que es como un chaco, pero de tres. Ajá. Palos. Y nos empezamos a golpear con ellas. Porque chinga tu madre, entonces sí, elijan. Bueno, elijan de la época de pacas en la casa de Chitiba. Ay, no mames, sí. Ah, muchas. No sé, nos brincábamos a Alcohólicos Anónimos, echábamos taquetazos. Sí, nos brincábamos a Alcohólicos Anónimos. No brincábamos al parque. Nos brincábamos al parque a echar luchas. Ajá. Qué divertido. No mames. Qué buenos tiempos, güey, no mames. Que lo más pendejo que has dicho, pinche grab. Creo que alguna vez le puse punto y coma en vez de dos puntos a un código. La cabegué bien cabrón, dice, ¿no? O sea, de hecho, unas cosas así cagadas que se me hacen así. Porque no he hecho así algo peligroso. No has vivido. Ah. Nah. Pues la vez que no le avisé a mis padres que iba a ir a tirar la cuerda frente al lodo con los sagas. Ah. Pues a mí sí me daba pena que mis padres vieran que pues a lo mejor me había hundido en el lodo y de repente descubrieron la ropa sucia y dice, ¿qué hiciste? Ah, no, pues fui a jugar el pinche juego de jalar la cuerda frente al mugre de lodo. Y dijeron, ¿y por qué simplemente no nos dijiste que necesitabas una muda extra porque ibas a terminar en el lodo? No sé, y terminar ahí semi-encuerado, secándote en los parques de la universidad, jugando Magic en calzones. Y haberte lavado con agua sucia. Pues habernos lavado con agua sucia para quitarnos el lodo. Que ya después de que el jardinero nos mojó, nos decía, por cierto, esta no es agua potable, tal vez le salga sarpullido. ¡Hijo de la chingada! ¿Por qué nos dices eso hasta ahorita? Y irnos a otro, era con otro jardinero. Verlos. El jardinero de allá sí tiene potable. Báñense de nuevo, pero con esa. Y sí, o sea, estar ahí con los pantalones. Estaban ahí los árboles y dejamos los pantalones y las playeras ahí secándose al sol. Qué divertida esa vez. Jugamos fue Magic. Semana del estudiante, ¿no? Una semana del Instituto de Ciencias Exactas en el que yo estaba. Ahí estaba el Kung Fu Man. Y nosotros queríamos que Camotesferonte, Mad Madrazos y Mac Master Neo nos iban a apoyar en eso. Eran los más robustitos. Y que dijimos, no, nos vamos a poner con unos zapatos así con como de tacos de fútbol para que se atoren. Y nadie nos va a sacar, güey. Madres, güey. Éramos puro peso ligero. Fuera de mí y el Danisaurio. No mames, nos hicieron pedazos, güey. O sea, porque el primer equipo que se enfrentaron era un equipo de madrazos. De puros madrazos. Y que tenían maña. O sea. Y volteas y eran tus cuates. No mames, eran del otro lado. Ay, pues ya la cagamos. Ah, sí, porque sí, o sea, hasta jugaron con otros, nos dejaron como que agarrarnos impulso para volver, ahora sí jalarnos con todas. Yo cuando ya vi que ya tenía un pie en el aire, ya dije, ya mamamos. Ya mamás temprano. Sí, ya hasta eché el brinquito ya enfrente. Y dije, ya chingo. Lo que hicimos va a ser bien fácil. Vamos a soltar la cuerda cuando veamos que perdemos y la chingada. Pero tiene una cuerda especial que ya tenía así como que te amarraba de la cintura para que no hicieras esa mamada. Ah, huevo. No, maldad. Emborracharte y llegar a tu casa sin saber qué pedo. Bueno, ese por una parte sí, ¿no? De otro, ahorita ya que lo veo en perspectiva. Ahora sí que sin alcohol. Ya sin alcohol, digo, no mames, pues qué pendejo cuando me traté de colorar el pelo, que quedara blanco y no quedó. Dije, qué pendejada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero fue por el mal cálculo nada más, ¿no? Fue por el mal cálculo, porque la morra que según iba a decolorar el pelo, pues no sabía y fue un puto desmadre, ¿no? Bah. Sí, eso no estuvo chido. ¿Y qué color te quedó, Mico? Me quedó anaranjado. Anaranjado, ay, color culero. Anaranjado, mírame a huevo así. Eras como el de Bleach, amigo, como el Ichigo. Sí, no mames. Lástima que no estaba Bleach sensual. Porque hubiera dicho, no mames, al menos mañana me voy a una convención, una mamada así, no. Se me hace que andaba de visita a Tite Cubo, güey, ya ves que le gusta tanto el español, y ahí me vio y dijo, ¡oh, qué cagado! Y dibujó el pinche Kurosaki ahí. Pero lo voy a poner buenote. Y tú, a la mierda. Bueno, ya, eso es mis pendejadas. León M. Razo nos dice, ¿cómo es posible que el Necro haya conquistado a Madame Toilet? ¿La drogó? ¿Brujería? Estoy guapo, güey. Tiene pinche sex appeal, papá. Tengo sex appeal. No, no es cierto, la neta, no. Bueno, ella está loca y cree que estoy guapo. Está bien, va. Esa es la única pinche respuesta, güey. Está loca, cree que estoy guapo. Está bien, me parece bien. Chingón. Y porque sabía de cómics. Está bien. Abraham Méndez nos dice, ¿qué videojuego consideran que es una obra de arte pese a que no vendió nada? Street Fighter Cross Tekken, puto. ¡Ah, huevo! ¡Qué puto son! Está bien chingón. Sí, eso yo. Fuera de eso, por ejemplo, a mí me gusta un chingo la serie de Maximum Impact de King of Fighters. También conocido como King of Fighters Cubitos. Que aquí el último que se publicó fue el 2, que se conoció como King of Fighters 2006. Y la pura verdad de ese juego a mí se me hace una de las cosas más chingonas del mundo. En Japón tuvo cierto grado de éxito que hubo una actualización más, el Regulation A, que aquí ya no lo trajeron. Pero ese lo tengo ahí en una escala muy pinche alta, así de no mames. Ajá, así de no mames, qué chingón estaba ese juego, qué súper, súper chingón. Y por otro lado, pues supongo que el Killer 7, que sí tiene su estatus como de culto. No fue así tampoco un million seller, pero ayudó a situar al pinche Suda en el mundo y creo que es un juego muy, muy interesante. Ah, y Flower Sun and Rain de 10, que es un remake de un juego de Play 2 que igual pasó como desapercibido. Es un juego muy, muy interesante. No, pues sí. Yo desde hace rato estaba diciendo que ya tuvimos una mini discusión fuera del podcast aquí, la maldad y yo, de que Lokami. Que para mí es un juego así súper, súper chingón, súper bonito, bien divertido, muy revolucionario y demás. Que a mi juicio no vendió gran cosa, no, a pesar de que se ha porteado hasta todos pinche hartazgo, la neta. O sea, y es la versión original de Play 2 que a mí siempre se me pareció que estaba fuera de lugar. Todo el mundo dice que se juega mejor en Play 2 que en Wii. Pero yo cuando vi la jugabilidad de ese juego. Pues es que el juego está pensado para el Wii, ¿no? Pensado para Wii. Está pensado para una consola que no existía. Los que dicen que saben dicen que no se juega bien en Wii. Yo lo estoy jugando en Wii. Bueno, ¿ya lo acabaste? No lo he acabado. Es larguísimo. Es larguísimo. Está largo. ¿Sí? Está largo. Ya que crees que ya, ¿no? Todavía no. No, yo según ya había matado al Yamata Norochi, dice, no, ya aún te falta medio país. Sí. Chingan a su... Pero yo lo juego bien, o sea, sí, el port de Wii no está muy bien hecho, y creo que lo mejor sí es jugarlo hoy en día en la versión de Play 3, que aparte tiene Move. Entonces, lo que dicen. Porque pero dicen que pinche chingadera rara, que no la encuentras de ningún puto lado. No, porque solo sale en la HD, en físico, solo está en Japón. Ah, ya ves, pero tiene subtítulo en inglés, o sea, trae traducción. Entonces, puedes importarlo. No te costaría trabajo jugarlo, no pues tendrías que leer japonés. Wii. Y uno personal, muy muy personal mío, el de Overlord, que realmente no vendió nada. Digo, poca gente lo conoce, es para 360, pero está bien chingón el puto juego. Básicamente eres el señor oscuro reencarnado, eres la maldad encarnada, ahora sí, para que veas. Y literalmente te aparecen tus putos minions, que son como gremlins, los cuales tienes que ir a orientando y dándoles tareas para ir matando a todo y tienes que conquistar bajo tu yugo a todo el puto país. Está bien chingón. Uno del Dr. Hill y mío, Splatterhouse. Ah, ya huevo, Splatterhouse. De 360, ¿no? El remake. Bueno, de Play 3. Bueno, de Play 3 y 360. El remake del clásico, ¿no? Sí. ¿Y está bien verga? Está bien chingón. Está bien chingón, mames, está bien chingón. Y es bastante raro el puto juego y caro, ¿eh? Ahorita ya subió también de precio. Sí. Me cagan, pero qué chingón. Sí. En mi caso, yo lo primero que diría, así que es lógico, y que no vendía en su momento y creo que no volvió a vender en su reedición, es el Zelda de Wind Waker. Que, o sea, sí es popular porque es Zelda, pero es de los Zeldas que en su momento le tiraron más mierda por el estilo. O sea, porque fue cuando decidieron que Zelda iba a tener su propio estilo visual y no nada más estar creciendo como, como juego así pseudo hiperrealista, que era lo que la gente creía que iba a ser también Zelda. Cuando Zelda decide tener su propio estilo visual, en su momento el Toon Link fue totalmente... Sí, fue en ese momento. Totalmente difamado, todo el mundo insultaba el concepto, pero en realidad el juego es precioso. Es lo que dicen, a raíz de la verdad yo no lo he jugado nunca. ¿Nunca has jugado Wind Waker? Está bueno. Lo tengo, pero no lo he jugado. Es muy bueno, yo siempre he estado esperando, ahorita quisiera tener la versión también en Wii U, de el HD. Y pues el Toon Link con el tiempo se ganó el respeto de todos porque pues, todas las versiones de 10 y las que siguieron en portátiles retomaron ese concepto, y el Skyward Sword pues, empezó a retomar también un poquito más de ese estilo visual, y ahorita pues el Breath of the Wild pues, también retoma un poquito de ese concepto de cel shading, y de ese mismo lado pues los juegos todos de Monolith Soft, que es esta compañía que antes era de Square, pasó a Namco y después se volvió de Nintendo, que pues son los que hacen todos los juegos que empiezan con la palabra seno. Xenogears. Chichis para la banda, por ejemplo. Xenoceno. No sé por qué me imaginé que iban a hacer eso. El nuevo proyecto. Chichigear. Pero es, ajá, Xenogears, para los que quieran saber, en Play 2, mientras estuvieron en Capcom, fue Xenosaga. Ajá. Y bueno, fueron tres capítulos. ¿Son tres? Son tres. Ah, yo tengo dos nada más. ¿Qué iban a hacer? Tres es seis. Es rarísimo de encontrar. Con razón. Sí. O sea, se vendió bien poquito y... tengo el uno y el dos nada más. Ajá, los otros dos sí salieron hasta en Greatest Hits y todo, pero el tercero como que salió así en los finales. ¿Sabes quién lo tiene? El hermano del Kung Fu Man. ¡Ah, oh, maldito! Hay que ir a pegarle. Y compró la última copia que había en el juego Planeta de aquí del pueblo. Porque que te lo venda. Dijo ese día, ¡ay, compré el último que había! ¡Güey, yo fui ese mismo día a comprar el... te lo llevaste! Y ahorita hacen los Xenoblade, que es Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles X y Xenoblade Chronicles 2. Que ya está disponible en... Es el 2 el que viene, ajá. Ya salió en Switch, ¿no? No, no ha salido. Creo que ya no ha salido. Y ellos fueron literalmente los que hicieron la manufactura, o sea, sí que hicieron la tal hacha de hacer el Skyward Sword. Como parte ya de Nintendo. Entonces es un equipo que a mí me ha caído siempre bien. Siempre me ha gustado el estilo que tienen, tanto de narrativa, gráfica, estilo de combate. Y yo sí en su momento fui de los que apoyó en el Project Rainfall para que ese juego saliera en Wii, porque a final de cuentas no lo iban a publicar en... Nintendo no lo pensaba publicar en América, y yo día uno fui y compré Xenoblade Chronicles. No lo jugué día uno, lo jugué 3 años después, apenas lo acabé este año. Pero sí, siempre me gustó ese juego, y todos los que han hecho hasta ahorita siempre me han gustado. En resumen, al Graf le gustan los senos. Sí. A huevo. ¿Sabes qué juego? ¿Tú, Necro, no dijiste, creo, más que una onda? Sí, dije Street Fighter Cross Tekken y el... Splatterhouse. El Splatterhouse. Pero ¿sabes qué juego? No era una obra de arte, no la considero una obra de arte. ¿Pero es un chingo? Era un mal juego, pero puta, ¿cómo lo mamé? El Danger Gear de Play 1, güey. No mames. Era un juego horrible, güey, pero ¿cómo lo acabé, güey? Jugaste esa pendejada. Estaba feito, güey. Estaba súper feito. No, porque tú lo jugabas un chingo y dije, a ver, vamos a ver, ya no mames, está bien culero. Está bien culero, yo no dije que fuera una obra de arte, está bien culero, pero yo lo mamé. Pero bueno, continúa. Chingón. Ramí Salazar Patiño nos dice: saludos, sagas, 5 animes, mangas favoritos de cada saga presente. Ay, no mames. Uno nada más. Uno. Dice: quiero un saludo de saga que romperá el muro de cristal que nos impide llegar al mañana, la maldad. Ah, no mames, rompiendo ventanas. Ya me imaginé así de: ahí les va por el mañana. Ah, pinche vaguito mi ventana. Me pego. No te preocupes, dijo, el tiempo curará tu corazón, pero nunca la ventana de esa perra. ¿Cuál es? Déjame un motherfucker. Ah, sí, cierto, es precioso. Pues va, yo ahorita lo que he estado leyendo, ¿cómo se llama? El I Am a Hero. Está bien chingón, es un drama de zombies que he recomendado aquí varias veces. ¿Qué dijo? ¿Manga o...? Manga o anime. Ah, ok, perdón. Eso, luego de anime y estoy viviendo mucho Boku no Hero, ahorita que terminó la segunda temporada. ¿Boku no Hero Academia? Sí, claro, Boku no Hero Academia. Y obviamente One Punch Man también, pero en el manga, la neta, qué chingón está. ¿Ya? Yo, aunque ya no he leído mucho manga en los últimos años, sí puedo decir que de mis más favoritos y que más disfruté fue Naruto. Ahorita estoy muy emocionado de ya de nuevo tener trabajo para poder empezarme a comprar Random Media y poderlo leer ahora sí completo, porque compré los originales cuando los publicó aquí Tucán. Y Random Media siempre se me ha sido muy divertida, o sea, la tengo mucho cariño por la Dragon Ball. En general, el manga siempre se me hizo muy bueno. Y hace unos años la maldad compró Akira. Y la verdad fue una historia muy entretenida leer Akira como full manga. Yo tengo el manga completo. Está ahí arriba, si lo quieren luego. Bueno, es la maldad, préstalo. Es un putero. Préstalo usted. ¿Pero está largo? Está largo. Si lo lees. Ah, tu puta madre. Acabaste con tu... No, lo que tú estás comentando. Sí, ya el no, último pues, nada más. Está más largo que estándar. Mira. Y la película Ghost in the Shell sería lo mismo. No, es estándar. No. Mira, de manga a mí me gustó mucho Akira. Pero sí se nota que la película es la versión superior, ¿no? O sea, dirás, es que el manga es el original. Bueno, acabaron la película antes que el manga, eso es bien sabido. Y cuando lees el manga dices, pues sí, o sea, nada más el último arco después de... Básicamente hay un arco extra en la película, en el manga, ¿no? Que es que cuando Tatsuo va a buscar a Kira, sí lo encuentra. No como en la película que le dicen, no, pues lo diseccionamos, o sea, ¿por qué lo dejaríamos vivo, no? Y en el cómic sí lo encuentra y sí, es un niño que está ahí congelado. Lo libera, destruyen todo Tokio y crean una nueva sociedad postapocalíptica. Entonces, todos los países del mundo se juntan y dicen, bueno, pues tenemos que matar a esos hijos de puta, ¿no? Y la verdad, está interesante, pero también se arrastra un chingo. Son como tres tomos gruesotes, que es de, pues vamos a matar a ese cabrón. Y es mucha acción, no hay tanto bla, bla, bla. Entonces, la verdad, están gruesos los tomos, pero te los lees en una sentada. Tres tomos de negra. Ajá, ¿no? Sí. Pero dices, no era necesario tanto desmadre. Entonces la película lo sintetiza mucho mejor. Y creo que está más entretenida. Tampoco hay así como que grandes personajes que queden fuera, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que ahí es donde está la gran virtud del manga. Es un putero, pero lo lees en chinguísima. Va. Y de película yo les recomiendo mucho pues las obras de Satoshi Kon. Entonces, por ejemplo, Tokyo Godfathers, Perfect Blue, Millennium Actress. Yo personalmente me gusta mucho Paprika. El mundo, ah, no, sí, qué chingón. El reino de los sueños. Esa película está muy bonita, pues está muy chingón. Va. Necro. Yo sí te doy los cinco en sí, en chinga y en putazo, güey. One Piece. Manga o anime, lo que quieras leer, pero pues, lo que quieras ver, pero de preferencia, pues el manga, porque está más completo. Dragon Ball, One Piece, ajá. GTO. GTO. Ichigo 100%, nice. Ratma y medio. Esos son los que a mí me laten así un chingo. Que, por ejemplo, Ratma lo veo todavía y me cago de la risa. Sí. GTO lo he leído 10 mil millones de veces, güey. Está súper chingón el manga. O sea, tengo el manga completo, lo he leído varias veces. No tengo los mangas completos. Está bien chingón. Nada, Dragon Ball lo sigo viendo, ya empezó el torneo. Puta, se me paró la verga. One Piece, no mames, lo he visto 3 veces el anime. Me da puto sí. Asco, güey. Y Y Ichigo 100% es así de esas que no mames, güey. O sea, hasta dejábamos de comer un compañero de la escuela y yo con tal de poder los pinches comprar, güey. Para ver qué pedo con el chico. Sí, güey, sí. Ah, y Elise estaba bien bonita igual. Yo no acabé el manga. A mí me encantaba Elise. Ay, qué bonito. Yo no acabé de leer el manga, espero un día hacerlo, que no está tan largo. Bakuman, de los creadores de Death Note, estaba muy bonito. Va. ¿Qué otra pregunta? Sí, Abraham Méndez nos dice, ¿cuáles son sus tres franquicias favoritas de videojuegos de menor a mayor y por qué? Franquicias de videojuegos. Mi franquicia favorita de videojuegos. ¡Ay, cabrón! Son varias. Son varias, pero a ver, vamos a empezar. Castlevania. No, no es cierto, espérate. De mayor a menor, de menor a mayor, ¿verdad? Las que quieras, güey. De las que dices. Bueno, sí, porque yo voy a decir como me acuerdo, güey. Castlevania. Y la neta es de las que más me pinches laten, güey. Pero. Pero las viejitas. Las viejitas y los Metroidvania. Ah, sí, no, los Metroidvania son la verga. Los tres de Sosos no me laten tanto, aunque sí los he jugado. Pero Castlevania sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque, pues, no mames, la música es hermosa generalmente. Aunque las historias son... renació Drácula de nuevo y alguien tiene que hacer algo al respecto. Aún así, no sé, me emociona, es súper chingón. Y la neta es muy divertido jugarlos. Die, monster. Ajá, puta, es que si vamos a eso, pues... A huevo Street Fighter, güey. O sea, Street Fighter he jugado durante años y años y años y años. Y saca otro puto Street Fighter y ahí voy como pendejo a jugarlo, güey. Qué mal pedo, ¿no? Me encanta Street Fighter, güey. Me encantan los juegos de peleas. Yo sé que hay un chingo de juegos de peleas que también me encantan, como King of Fighter Tekken. Y Smash Bros. Y Tekken y whatever. Pero pues, güey, si esas vamos, el epítome de los juegos de peleas para mí sigue siendo Street Fighter. El pito. El pito, güey. Ajá. Y Street Fighter ahí te va. pues digamos que de la nueva generación es, entre comillas, porque... No, pues ya ni son de las nuevas, güey, ya son de hace... Una es de hace dos generaciones y la otra es de la pasada, pero bueno. God of War y Gears of War, güey. Mamo esas cosas, güey, igual. Y mira que no soy fan de esos de... sí, pinches juegos de soldados pendejos tirando. Pero no mames, Gears of War está bien mamón. Y God of War, pues, sí, también bien mamón, güey. Puro macho, macho alfa como yo. Macho, ver, macho, macho, man. A ver, este... El Doctor Hill. Pues obviamente los Final Fantasy. Pinches Final Fantasy, que también pinche saga más larga y más vieja. Pero sí soy más todavía de los viejillos. Como que de Play 2 para atrás. Ya como que en Play 3, ahorita en los nuevos, pues no los he jugado mucho, pero pues sí están chingones. Bueno, acá la maldad que ya tiene el 15, que sí está súper... A mí sí me gustó, aunque igual algunas cositas de ritmo después se ponen raras. Ajá. Pero bueno. Yo en lo personal sí me confieso como fan de Assassin's Creed. Digo, yo sé que son muy repetitivos los putos juegos, pero pues no mames, tengo todos y sí los he jugado, güey, con hasta el puto hartazgo. Y... ¿Qué más? Pues los Batman Arkham también. Han estado muy chingones. Los Batman Arkham son la mamada, sí, güey. Efectivamente. Amigo Graf. Yo creo que sí entraría con los Batman Arkham. Porque sí, o sea, me ha gustado tanto que tienen buena historia y todo. Pero me encanta la parte cuando estás peleándote con el Riddler, que es, convierte como que el juego en un plataformero. De completar cosas. Sí, Simón. Entonces, como que le da mucha... A mí me parece que le da mucha vida. En un recogetón. Ajá. Estar pensando, voy a detener el pinche Riddler. Entonces, la verdad, me han gustado. Pues he jugado todos y, como saben, prácticamente los hemos dejado como en 80-90%. Los Final Fantasy también me gustan. Pero tengo que admitir que, como igual que el Doctor, yo creo que yo me quedé antes que él. Yo me quedé hasta Play 1. O sea, porque yo jugué casi todos los de Super. Y todos los de Play 1. Y por lo que toda la... Los de Xenogears, aunque el Xenogears es mi juego favorito, pues no entra en una franquicia tal cual. No entra en nada de eso. Pero pues también podría decir que unos de los que siempre me han gustado y siempre quiero acabarlos todos, a pesar de que hay un chingo y no los puedo comprar todos, son los Legend of Zelda. Que también me encanta ver los Legend of Zelda. O en dado caso, pues los Mario, los principales de Mario de plataformas. Siempre me ha gustado tener algo así de jugar. Y se me hacen siempre más innovadores que otros juegos que sacan de otras empresas. ¿Maldad? Qué mamón. Pues también muchos de los juegos que más me gustan no son como que parte de franquicias, pero son, pues, ya saben, yo soy más como de los pinches creadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues todo lo que saca el pendejo del Sudagüichi, pues ahí lo ando jugando, ¿no? Pues ese güey. Ajá, entonces pues ahí tengo desde el Samurai Champloo Sidetracked, tengo los No More Heroes, el Killer 7... El Flower Sun and Rain, el Killer is Dead. Curiosamente no he comprado el Lollipop Chainsaw. No sé por qué, está bien chingón. Ahorita ya está un poquito más caro, fan. Pero encontrarlo. Sí, yo también, güey. No es tan difícil encontrarlo ahí de reuso. A ver si ya compro uno barato. El Shadows of the Damned. Ahorita particularmente no me gustó mucho, por ejemplo, el Let It Die. O sea, tiene cierto encanto, pero es muy pendejamente difícil de jugar. Entonces, pues, como que no me gusta. Lo bueno es que por ahí dicen que ya viene el No More Heroes 3 para Switch. Por ejemplo, sí, lo que hace ese güey me gusta mucho, o sea, me gusta su desmadre. Por ejemplo, quieras o no, si son un poco una franquicia, pues por ejemplo lo que hace Fumito Ueda, que es Eiko, Shadow of the Colossus y Last Guardian, pues esos juegos se me hacen así unas cositas maravillosas, ¿no? Ahorita ya por fin. También ayer y hoy me puse a jugar bastantito Last Guardian. ¡Ah, su puta madre! ¡Qué juego tan bonito! ¿No? O sea, sí, está... Dice que está cortito. Sí, está... Y son pequeños puzzles, es así de... Avánzale tantito, te sale un puzzle, resuélvelo, te sabes... Ajá. Interacto con tu chingada. Ajá, y sí, ahorita ya me sacó pinches canas verdes porque pues sí sientes que tienes ahí un pendejo animalito y de pronto, ¡ah, le puedes dar órdenes! Bueno, está bien, pero que te entienda el pendejo. ¡Güey! Métele unos putazos, brinca, unos periodicazos. Porque me necesito subir en ti para agarrar esa pinche plataforma y el pinche animal así... Haciéndose pendejo. Yo, ¿qué subas, hijo de la chinga? Hasta que por ahí tengo unos videos que estoy literalmente 5 minutos hasta que me hace caso. Yo así de, no mames, pinches algoritmos chingones que programan. No, Necron. Sí, no mames. Alégrate, Necron. Estoy feliz, estaba madre, escuchándote. Es que tengo todos. Está bien. Y eso lo pones mal. Muy bueno. Entonces, también pues quiero ya acabarlo para ver pues qué pinche relación tiene con los otros juegos. Se está poniendo mamón. Chingón. El Last Guardian. Entonces, Sudagüichi, Last Guardian, y al otro igual no sería franquicia, sino pues yo creo pinches juegos de peleas, ¿no? Porque de todo lo que salga lo quiero jugar. Aunque hay cosas que después digo, no mames, esto es una basura. Pero como tú sí eres como Tekken, ¿no, amigo? Tekken Forever. Me gusta mucho Tekken y Guilty Gear, o sea, como franquicias de peleas creo que son las que más me gustan, ¿no? Junto con el Soul Calibur un poquito. Street Fighter bueno. Me gusta, pero nunca lo he puesto hasta acá, ¿no? Por ejemplo, Mortal Kombat me gusta, pero tampoco lo tengo así en nivel alto. Bubulubu tampoco, me caga Bubulubu. Blast Blue. Me caga, por ejemplo, los Dead or Alive. No me gustan tampoco. Pero tetas. Pero para eso están los Extreme Beach Volleyball. Yeah. Tengo como dos de los cuatro que hay. Buscando los otros dos, güey. Mención especial a Resident Evil. Es lo que te iba a decir. Mención especial a Resident Evil y en lo personal a los WarioWare. Me encantan esas chingaderas. Yo nomás jugué el primero, güey, pero... Yo tengo todos, puta. Qué divertidas te das. Aún con el básico es como el máximo... Es como que la esencia de los juegos de móviles, sí. Nacones que todos juegan hecho. El metro. Pero bien hecho. Así es. Sí. Así es. Preciosos los WarioWare. Muy bien, Víctor Pérez Pérez nos pregunta, ¿es cierto que Matt Madrazo solo dedica a golpear gente? ¿Tan intimidante es? Sí. Físicamente hay que admitirlo, sí es intimidante y sí sabe golpear gente. Sí, entonces... sí te hace cruzarte de calle, güey. Te voy a contar una historia de Matt Madrazo, solo para que me sepas. Aquí en la saga había, aparte de Matt Madrazo, otro miembro de la saga que pues nunca ha grabado con nosotros y actualmente pues anda en sus propios pedos. Le llamaremos... Madracitos. Sí. Ajá. Y ese güey. Le llamaremos Frankie. Frankie, ándale. Oye, sí, es el Frankie, güey. Bueno, entonces estaba Frankie, que también es un pinche vagales, que también intimida. Sí. Uh-huh. La mera neta. Nada más que flaco y corrioso. Ajá, este es flaco y corrioso y más madrazos está, pues, alto y mamado. Y Y un día, viendo las luchas y ya bien pedos los dos. El Frankie agarra una silla de esas de las de corona de plástico blanca y se la estrella a Matt Madrazo en la espalda y la rompe y Matt Madrazo nomás voltea y la hace. Bájala tu desmadre, pendejo. Y se regresa. Estaba tan pedo que el güey no quiso levantarse a putearlo. Pero así de mamado es Matt Madrazo. Le vale dan sillazos y le vale verga. Bueno, sí. Y también cada que caminábamos con esos dos güeyes por la calle, nadie se nos acercaba y la gente nos sacaba. Así nomás fueran esos dos y tú, la gente se sacaba así. Sí. Pero hay que admitir, el Matt Madrazo es Es Matt Madrazo. Es súper amigo, güey. O sea, cuando lo es bien chingón. Es bien chingón el cabrón. Sí, pero bien chingón. Y a pesar de todo, pues aunque digas, sí, es un puede pelear bien y todo lo que tú quieras. Aparte pues, de lo que ve, así que le encanta ver tele. O sea, te habla desde de OC hasta pinches Doctor Who, güey. Sí. Está cabrón, la verdad. Sí. Carlos Conde Sosa nos dice, hagan un especial del universo de Lovecraft. No recuerdo que lo hayan hecho. No lo hemos hecho. No los hemos hecho. Aguántanos. A mí aguántame que, por ejemplo, uno pues acabe de jugar Bloodborne, que está todo Lovecraftiano, se desmadre. Y pues leer más de los cuentitos, que la neta sí me estaban gustando, pero presté el libro. Va. Bien pendejo. Sí, es un buen tema, digo, hay que darle al... Uh-huh. A los monstruos góticos. Y hay un chingo de cosas. Están los libros infantiles de Lovecraft. Está cuando apareció hasta en Cazafantasmas. Sí. Ahorita viene el juego de Call of Cthulhu otra vez. Cthulhu. Fester y Hestery nos dice, ¿cuál es su joya de videojuego más barata que han encontrado? Star Fox Weekend. Por 20 varos. El Clay Fighter Sculptor Scott. Por 100 varos. Como por 100 baros. Y vale como 7000. Profile por 200. Por 200 baros. Necro. No. Es igual el Ultimate Shonen Jump Star, bla, bla, bla. Pues la habíamos costó bien barato, no me acuerdo. Como 150 baros, ¿no? Yo me acuerdo que era así como por 300 pesos el par, ¿no? Que tú como que decías, yo quiero el más nuevo. Y yo dije, pues yo quiero los dos. Entonces no me molesta ahorita comprar el primero. Uh-huh. Y ya. ¿Sí? Y ya ves que después encontramos el Ultimate arrumbado. También. Sí. Ernesto Poblete, Chilemán, nos dice, graben un programa de show de Internet 2 que están viendo y que están escuchando. Ya les he dicho. Yo creo que sí vamos a tener que ya grabarlo porque sí. Ahora ya veo más. Mención ahora que Ernesto Poblete lo dice, creo que es una excelente idea. Hijos de chingada, nomás le dice el morro de Chile y ya le hacen caso, ¿verdad? Mención, algo que estén viendo ahorita, rápidamente. ¿De qué, de tele? No, de Internet. Ah, shows de internet. Yo una estoy viendo un blog de una parejita que está casada en Japón que se llama Nekoyita Blog. Ah, yo iba a decir ese porque él me lo pasó, pero está bien. Está chingón. Está chingón. Hay que verlo. Sí. Es un español y una japonesa que... Se casaron. Y te explican muchas cosas sobre la vida en Japón y todo eso. Es un excelente blog para el entendimiento de la cultura japonesa desde la perspectiva de un extranjero. Va. Está muy chingón. Y el güey es un hijo de su puta madre porque... Tiene unas pinches camaritas chalala, pero hace una magia con la pendeja edición que sus videos son preciosos. No mames. Hay que aprenderle, amigo. Sacó ya su tutorial porque es tan buen pedo. Hay que aprenderle, que dice, esta es la cámara que uso, estos son los settings que uso, este es el software que uso, así le hago y por eso se ven así yo. ¡Chinga tu madre por ser tan buen pedo! Chingón. Sí, es cagadón. Yo veo... ¿cómo se llama? My Life in Gaming, que es sobre cómo conectar bien consolas y todo eso a televisiones nuevas para, según, obtener el mayor rendimiento y que no tengas problemas de lag o que la proporción de la televisión sea correcta y puedes jugar los juegos de la manera como debería verse, o sea, como de conservado de la historia tecnológica. Y otro que se llama Apolo 1138, que solo habla de Star Wars, pura teoría de Star Wars, ¿sí? Ay, no, ¿por qué fulano en Star Wars no hizo esto en este movimiento? ¿Por qué fulano no hizo eso? Ahorita luego se llena mucho de conspiraciones sobre los temas de que no se han completado con episodio 8, que dicen de muchas cosas que a lo mejor van a tirarse a la basura. Videos que dices, ya esto, cuando sale episodio 8, 50 de sus videos van a valer madres, pero mientras dices, ah, está divertido. O a veces te explica cosas muy profundas de cómo surgen los Jedi, el origen de los Jedi, te explica cosas desde el punto de vista o de leyendas o del punto de vista de canon oficial, ¿no? Entonces está entretenido y es como que el más, como que lee mejor sus cositas, el Apolo 1138. Ah, no, qué chingón. Yo veo mucho el Easter Egg Hunt. Que un güey que literalmente se pone a buscar todos los pinches huevos de Pascua o cosas raras en los videojuegos. Pero sí se mete muy, muy, muy, muy, muy cabrón y edita un chingo sus pinches videos bien chingón. Tanto que él, dentro de sus videos, mete huevos de Pascua. Y después te dice, si recuerdas tal video en el cual, si te fijas ahí en la ventana del video, ahí vas a asomarte y vas a encontrar algo que no esperabas encontrar. Y ahí sale el de mi pobre angelito y tú ni te das cuenta. Eso, ese me late. Veo mucho también, más de lo que debería, el puto canal del React. La neta, me caga ver eso y lo sigo viendo. Que es lo canal peor del React. Me caga porque no hacen nada y cómo tienen vistas los culeros. Pero lo sigo viendo. Qué pena. Yo veo Screw Attack. Me encantan los versus, hacen versus. El Dead Battle, ¿no? El Dead Battle. Ajá. Eso sí, solo para fans de One Piece, güey. Veo Gol Nakama, güey. Que te da sus teorías, te habla del resumen del capítulo de anime, el resumen del capítulo del manga. Y traduce las entrevistas que luego le hacen a Oda allá en Japón, en las Shonen Jump, en las noticias de conforme a One Piece. Entonces, no, chingón. Veo al Gol Nakama. También estoy muy suscrito al Smooth Mac Group, que es este güey barbón que parece Jesús, que tararea un chingo de temas y las canta a capel. Próximamente en el Saga Podcast Shows de Internet 2. Va. ¿Por qué lo mencionaron en esto, Poblete? Gracias. Claro, excelente tema. Nunca se nos había ocurrido. Abraham Méndez nos dice, ¿cuándo habrá otro putazo de sabor? Cuando la maldad edite el que cuando está. Cuando edite uno que di tengo. De hecho, sí. Tengo dos. Ahí está, cuando la maldad edite los dos. A huevo. Samuel Velázquez nos dice que el doctor Gil cuenta su experiencia más bizarra a su profesión. Ah, chinga, ya está. Ya lo ha contado. Ajá. Un día se metió una cuaneta en el culo. O algo así era. ¿Qué? Cuaneta en el culo. Abraham Méndez nos dice, ¿cuál es su podcast favorito aparte de la saga? Pregunta a todos los que están ahí. Ya nadie hace podcast, güey. No, sí hay mucho podcast. Ahorita es... Bueno, pero ya no escuchamos. Pero ya tantos, no hay como que populares. No, yo sí escucho. La mayoría. Tú eres minoría, puto. Yo el que más escucho, y también porque es súper largo, güey, es el de... Se llama ScoreBG, del grupo que hace Barcade, que es esa página más indie ahorita de videojuegos, derivada de pura gente que se salió de Atomics. Pero son podcasts que duran 6 horas. O sea, y ponen música de videojuegos, luego te hablan sobre el videojuego, muy profundo a veces. Entonces, la verdad, pues, sí me gusta escucharlo, nada más que también, por suerte, como dura 5 o 6 horas... Pues nada más lo sacan una vez cada 2 meses. Que no mamen. Y pues no, ahorita cuál pues el de Autopsia de la Psique, que ya regresó también. ¿Ya volvió? Sí. Pues a mí me gusta mucho Horroris Causa, el único problema es que siguen así como que tratando de encontrar un espacio, porque pues ya no tienen como que el dinerito y todo para lo que tú quieras, ¿no? Instalaciones, hosting y demás. Entonces, por ejemplo, lo graban en la UAM Azcapotzalco, todavía lo están grabando, y ahorita lo único que lograron hacer es que en una aplicacioncita que yo ni sabía que existía, que se llama iTunes U. U, ajá, que básicamente ¿por qué no son... estamos ahí? ¿Por qué no tenemos una universidad? Pues básicamente son como podcast y contenido escolar. Yo me imagino que que ha de ser gratis o les han de dar algunos privilegios porque es con fines educativos. Entonces, como lo graba la UAM Azcapotzalco, pues ahí los metieron así de... Sí, ahí están los podcasts de Horroris Causa. Entonces, ahorita los primeros episodios de la segunda temporada, ahorita ya están grabando creo la tercera, ya están por fin en podcast, pero solo en iTunes U. Entonces, no sé si los puedo pasar a algún otro lado. Sí, pues, si son puro audio, pues están en MP3. Es un sistema que usan, pues yo les recomendé hace años que en iTunes U podían escuchar como en audiolibros todo Sherlock Holmes. Bueno, pues ahí están, yo estoy todavía escuchando Horroris y Comiguicos, que de pronto cuando estoy trabajando y voy a estar un ratote los pongo. Amigo negro. No escucho ni el Saga Podcast, güey. Ya se nos está acabando el vapor, el Steam. Así que, pues no, ya actualmente no escucho podcast. Dime que ya podcast. Se están acabando las preguntas, porque ya llevamos ya se están acabando las preguntas, pero todavía hay algunas. A ver, en Fast Forward. Ya, capítulos a chingar a su madre. A ver, León M. Razo, con el Patreon, ¿ya son millonarios? No. Llevamos $30. Sigo siendo bien pobre. A huevo. Raimundo Rosales Gómez nos dice, ¿cuáles son las medidas de Madame Toile? Una, las necesarias son para buenas, que a mí me... este punto. Las necesarias para que a mí me gusten. Ajá. Víctor Pérez Pérez dice, ¿qué fue del meme y del Chitiba? El Chitiba se fue al norte. Y el meme quisiera venir a veces, pero y el meme es anfibio. Hay complicaciones luego. Y aparte ya se casó. Ajá, el meme se casó. Godín es extremo. Ajá, porque el meme pues es muy godínez y aparte pues ya se casó, entonces tiene que vivir la vida de casado. Festery Hestery, otra vez, nos dice, y las crónicas de Dr. Hill, ya las dije. Abraham Méndez nos pregunta, ¿habrá monstruoscopía este año? La verdad, yo ya no quería hacer porque luego los pinches comentarios en el YouTube son muy mamones. Y como estaba platicando con el Dr. Hill hace rato, yo soy una persona muy empática, entonces... Me llegan esos pendejos comentarios. Yo estoy de acuerdo que los debo mandar a chingar a su madre, pero a mí me molestan, o sea. Entonces dije, bueno, lo de menos es bloquear los comentarios. Pero también dije, bueno, ¿saben qué? Pues váyanse todos a chingar a su madre. Pa' pronto. Y curiosamente esta semana que estuve viendo unas cosas, dije, oye, ¿sabes qué? Sí tengo una listita y posiblemente si haya monstruoscopía este año. Y se llame Chile Mole y Pozole. Bien, monstruoscopía 4, chile, mole y pozole. Suena bien. No, ojalá sí se pueda, amigo. No van a hacer tantas reseñas, ya lo voy a tener igual más pinche controladito, pero espero que sí. Yeah. Porque pues Halloween está muy chingón. Sí. Gerardo Petaver nos dice, yo siempre tengo la duda, ¿cómo y cuándo surgió la idea de hacer el Saga Podcast? Ya lo dijimos. Y nos pregunta también, ¿cómo le hacían antes de la era del internet para estar al pendiente de todas las cosas frikis que nos encantan en el pueblo bicicletero? Revistas. Y chismes de amigos. O sea, ajá. Siempre tienes el amigo que sabe más que tú. A huevo. O que está más viejo o que lleva más años. Sí. O que vas a Ambor si lee la revista. Y por ejemplo, antes estaba la Wizard. Estaba la Wizard, era un gran punto. O la Inquest. La Inquest. Para ustedes que estaban cartas de combate. Ajá. Te habla revista. Y por ejemplo, yo en lo particular, pero estaba el programa de radio de cómics. Que también. Ay, pinche programa de cómics. Creo que todavía tengo ahí un cassette grabado de esa mierda, güey. Del Darnie el dinosaurio, por cierto. En su momento, Nintendo Manía. Es lo que decís, Club Nintendo. Programas de televisión como, ajá. La Game Pro, yo un cuate me prestaba Game sus Game Pro. La Hobby compraba. Consolas, que luego llegaba, que era una revista española. Ajá, de hecho, también nosotros compramos mucho la Dokkan. Yo compraba mucho la Dokkan. Para manga y anime. Y traía un chingo de cosas de lo que se veía en España, porque ellos empezaron a consumir mucho anime y manga más que ahorita, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos experimentando, este gran boom, pues ellos lo experimentaron hace 15 años, ¿no? Y lo bueno es que venía con discos, que venía esa era la forma discos. En la que conseguías videos sobre cosas de anime o música. Ay, sí. En esa época cuando pues, el internet no era como para bajar canciones, güey. Para bajar nada, más que imágenes, a lo sumo. Ay, sí, entonces, a huevo. Pues lo importante aquí era que como si éramos un grupo de varios sagas, éramos 12 sagas. cada quien conseguía algo, güey. Ajá, o sea, si yo compraba... si yo compraba la Hobby Consolas, pues ya se la podía prestar a todos estos güeyes, mientras el Graf ya tenía la Dokkan y el Camote Esferonte tenía la Club Nintendo y whatever, y ya pues te ibas haciendo de información. Sí, yo me acuerdo que me esperaba como cada 4 meses para poder comprar un Wizard, porque eran carísimas. Súper caras. Ah, y a veces lo que aprovechaba es si alguien había tenido la decencia de romper la bolsa de el cabo iba y las abría, me vale verga. Y y ya quedaba una como para que le empezara a salir y decidir si de verdad valía la pena. Si es, ay, sí, tiene como 20 artículos que sí me interesan, a la chingada sí compro este Wizard. Ajá. ¿Qué más? Abraham Méndez nos dice, deberían hacer mención y reseña de videojuegos de boobs. ¿De qué? Ay, tenido, Variable Geo. He tenido mucho tiempo de jugar muchos juegos de boobs que han salido japoneses. Tetris. Ajá. Sí, Variable Geo de Play 1 o de PC. Bueno, hicimos un All Girl Fighters, que era un episodio hace mucho tiempo. Sí, es cierto. El Rumble Roses y el Rumble Roses Double X. Mencionábamos esos. Ajá, mencionamos los Azuka 120%, que eran unos juegos de Play bien desconocidos. Ahorita, creo que en aquel entonces estaba por salir el Skullgirls. La portada era de Skullgirls. La portada era de Skullgirls, que era nuevo en aquel entonces, la primera versión. ¿Qué otros juegos así de...? El de Chambara. El One Chambara. Bueno, pero de peleas dice, ¿no? No, de boobs. De boobs, nomás. Ah, ya. El de Alive. Pues sí, hay uno de un shooter, ¿no? ¿Cómo te dije? ¿Cómo se llama? El sentimiento del shooter. No. Uno de... shooter. Gals Panic. Gal Gun. Ah, el Galgon. El Galgon está bien cagado. Por ahí hay un juego de peleas muy raro en el Play, así súper clandestino. Yo creo que más PlayStation 3. Okay. Más incluso yo creo que el pinche Zombandle, que se llama Girl Fight. Y el título lo dice todo. Verga, y es así súper desconocido, pinche juego. Ah, no sé, Tomb Raider y Bayonetta. Pero ahora, sí. ¿Qué más sigue? El Necro se quiere ir a dormir. Ah, sí. No, ya es que llevamos 2 horas, ¿no? Bueno, sí, ya, chingar a su madre. Pues eso ha sido todo en el Saga Podcast. Gracias por haber preguntado pendejadas. Por habernos dado 2 horas de contestar preguntas pendejas. Y espero que se haya. Que les hayamos resuelto todas sus chingaderas que tienen. Y si no, pues la neta igual me vale verga. Y mañana aún así llegan otras 20 preguntas. Ay, no alcancé a hacer mi pregunta. Pues ya, güey, también. Ya vale, pedo. Cepito. Para la pregunta que acaba de llegar de Alba Mendoza, si me casaría contigo, no, no lo haría. No, no es cierto. Sí, la haría. No, tengo que conocerla, güey. No soy una fácil, güey. O sea, me tiene que conquistar, ¿eh? Y con sus mamadas de que le gusta el fútbol, o sea, va de pierde. Sí está difícil, va de pierde, ¿eh? O sea, se salva porque le gusta Dragon Ball. Bueno. ¿Platicas con ella del torneo y el Dragon Ball Super y su mamá? Sí. Está chido. Mención especial a David Meneses Ávila, que nos manda información para el Graf de unas figuras de Batgirl que le gustaban. Ernesto Poblete también, que nos menciona unos chistes de y software de no sé qué de Batman. Va. Chingón. Sí. Vale, pues. Muy bien, entonces eso es todo en esta semana del SAP Podcast. Recuerden donarnos varo en el Patreon. En el Patreon y en el PayPal, por si no tienen tanto lana. Y búsquenos en redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter. YouTube. Fruit Loops. Esperemos que la próxima, la 14ª temporada, de hecho, ya esté disponible en YouTube. Y WhatsApp. Y WhatsApp. También vamos a mandar el podcast por WhatsApp. No, pero me pueden contactar. Yo creo que funcionaría, güey. ¿Sabes cuánta gente pendeja anda metida en el puto WhatsApp? ¿Sabes? Los fans que tienen mi número, pues me hablan por WhatsApp. Pero ¿sí? No todos lo tienen, se lo tienen que ganar con una mamada, como lo hicieron los Davides. ¿Eh? ¿Alba Mendoza tiene tu número? No. Ah, qué mal pedo. Pero bueno, no se lo ha ganado con una mamada. Por eso tenía culero. Pero no podría, clic, clic. Pero te puedes poner vergas, chaval. Sí podría ponérselas, estoy de acuerdo. Sí, muy bien, entonces, algún lugar. No me dejes de hablar, yo te aprecio. Nos vemos la próxima semana. Cuando posiblemente el Necro diga: a chingar a su madre todos. Ay, a través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.